careta. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor sin careta. Lo mejor. Hola, hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Nuestro nuevo presidente, según ya los medios de comunicación, va a ser el señor Scioli. Algo que parece que ya estaba medio que se caía de Maduro. Ganó Scioli. Los resultados oficiales van a estar cerca de la medianoche, dice Infonews. Según los primeros números difundidos, el candidato del Frente para la Victoria se impuso este domingo. Fuerte expectativa respecto a la ventaja que le sacó a Mauricio Macri. Señoras, señores, caballeros y damas, niñas y niños, ganó Aníbal y será el próximo gobernador, Aníbal Fernández. Los comicios ya cerraron, ay, me estoy muy nerviosa. Según los primeros resultados, el candidato del Frente para la Victoria se impone por sobre María Eugenia Vidal y Felipe Solá en el primer distrito electoral. Así que bueno, parece que presidente Scioli anima al gobernador y se viene un año nuevo. No sé, eso dicen por ahí. ¿Qué pasa que no se escucha nada? Estoy como en la... Ah, gracias. Bueno, no, porque con tanta noticia y encima la nada absoluta. ¿Cómo? Bueno, está Jonathan Robles en los controles técnicos. Esto es Sin Careta. Nos falta Flavia, que nosotros la esperamos, qué sé yo. Pero bueno, parece que no puede venir. Vamos a ver si viene o no viene. Y estamos acá cerrando estas votaciones de presidente, gobernador, se eligió de todo, diputado, senador. Yo me traje, como siempre, había uno en la mesa que estaba re fuerte, me gustó uno de la mesa, sépanlo. Y vos sabés que si me está escuchando, no me basta, ni sabe quién soy, pero había uno que estaba re fuerte, me alegró la espera en la mesa, sí, de todos los que estaban ahí fiscalizando y qué sé yo. Había uno que estaba. Bueno, y por lo menos te alegra la espera, ¿viste? Le pone un poco de onda a la espera. Traje progresistas, Stolbizer, era para presidenta, candidato para el Mercosur, Distrito Nacional, Zabalza. Bueno, es un montón de gente, no la quiero ni nombrar. Nadie lee las boletas completas. Decime la verdad, ¿quién lee? ¿Quién sabe todos los candidatos? Acá, ¿quién iba con...? Yo vi un par, cuando en mi mesa Aníbal estaba solito ahí recortado que quedó. Había tres o cuatro Aníbal que estaban solos en la mesa, ¿viste? Que la gente cortó boleto y lo dejaba Aníbal afuera, porque había cinco papelitos de Aníbal solo, la carita de Aníbal. Bueno, Scioli, la boleta ganadora. La que traje de mi cuarto oscuro es la posta, porque tiene la rayita naranja. Porque viste que se empezaron a hacer boletas truchas de todo, valía todo en la previa. Empezaron a hacer boletas, había boletas truchas y no tenían la tirita naranja. Había unas que eran iguales, pero sin la tirita naranja. Entonces esas no valían. Bueno, acá lo tengo Aníbal, que iba como gobernador, Ferraresi como intendente. ¿Habrá ganado? Ferraresi calculó que sí, la boleta iba entera del Frente para la Victoria. La tuya tiene naranja, muy bien. Vos también te trajiste una de... Muy bien, Jonathan. Porque aparte en tu distrito había más gente. Pobre Adolfo. Pobre Adolfo. Bueno, y acá tenemos la de Massa. Trajimos todas las de Cambiemos y la del Frente de Izquierda, que estaba del Caño, que hay que ver como si metieron algún diputado más los compañeros. Bueno, y parece que Scioli presidente. ¿Cómo será la Argentina de Scioli presidente? Igual, no sé, Yo no creo que vaya a ser igual. Bueno, vamos a ver. A ver. Igual hay un pueblo empoderado, Scioli, así que... Lo que pasa es que, bueno, no voy a hablar... ¿Estoy en veda todavía o no? Me voy a agarrar de la veda para no decir boludeces. Bueno, parece que sucedió nomás. Y Scioli es presidente. Qué loco, ¿no? El chabón cómo debe estar ahora. Ahora tenés que ser presidente. Qué locura la gente que quiere ser presidente. Yo siempre pienso eso. Tenés que estar un poco loco. No sé, en diciembre asume, me parece. Creo que en diciembre, no quiero... Bueno, sí, diciembre, que suene segura. Es en diciembre. Che, quiero arrancar compartiendo ahí un documento que me pasaron las compañeras feministas de Córdoba. Feministas en Asamblea Córdoba. Qué bueno sería que haya algún partido feminista acá en Buenos Aires, en Avellaneda estaría más piola. Pero bueno, qué sé yo. Hay muchas compañeras que son feministas, pero no se declaran, no se dan cuenta. Bueno, documento importante que sacaron las compañeras feministas en Asamblea Córdoba, Día Internacional de Acción por la Despatologización de Travestis, Transexuales, Transgéneros e Intersexuales. Desde Feministas en Asamblea Córdoba nos pronunciamos contra la patologización, lo quiero decir bien, de las identidades trans, sumando nuestro reclamo a los pronunciamientos y actividades que se desarrollan en el mundo. En la lucha por una vida digna para travestis, transexuales, transgéneros e intersexuales. En medio de la ola de violencia que golpea a la comunidad transgénero, intersexual, travestis y transexuales en Latinoamérica y en el mundo, no podemos ser indiferentes ni mantenernos apáticas. En Argentina, en los últimos meses, fuimos testigos de travesticidios y transfemicidios aberrantes y brutales, como los asesinatos de las militantes Amancay Diana Zacayán en Buenos Aires, Coti Olmos en Santa Fe, Marcela Chocobar en Santa Cruz, Laura Moyano en Córdoba. También de dolorosas muertes, como la de Laura Dominique Piglieri en Córdoba, que tras pasar 20 años presa y un mes de haber salido en libertad, se infartó sin poder gozar de su libertad. Entendemos que su muerte es clara consecuencia de la inhumana situación de encierro a la que fue sometida por el Estado argentino. Exigimos justicia, que comienza con nuestro compromiso en la lucha por un mundo sin el heteropatriarcado capitalista estructural y cultural, que nos convierte en blancos de violencia en las sociedades que habitamos. Los hechos antes mencionados se suman a una larga lista de víctimas de femicidios, violencia hacia lesbianas, intersexuales, mujeres, transexuales, travestis, transgéneros y homosexuales. Violencias que tienen su máxima expresión en el asesinato, pero que atraviesan nuestras vidas en la vivencia cotidiana y que afectan claramente nuestro desenvolvimiento desde muy pequeñas. Siendo un lamentable y no menor componente de la construcción de nuestra identidad. Por su parte, las religiones aportan a la transfobia, lesbofobia, homofobia y misoginia. Con la injerencia de sus doctrinas en las políticas públicas y en la construcción del imaginario social, patriarcal y machista. Principalmente en Argentina, la religión católica, con la asunción del papado de Bergoglio, devenido a Francisco, y su embate protagonista contra nosotras, cuando se pronuncia contra las familias homoparentales, tratando la homosexualidad como anormalía, como anormalidad. Con su postura contra el aborto y pidiendo que nos arrepintamos de haber abortado para ser perdonadas por ellos. No necesitamos su perdón. Entendemos que ni el Estado ni el aparato judicial resuelven esta violencia y lejos está de querer hacerlo, convirtiéndose en uno de los pilares de su reproducción, agentes directos del resguardo del machismo imperante. Con la impunidad que este sistema otorga a los machistas, propicia la continuidad de la aberración que cotidianamente atraviesa nuestros cuerpos, así como lo hace con la prohibición del aborto legal, seguro, libre y gratuito, cajoneando causas por abuso, violación y maltrato, las desaparecidas en democracia para la trata y el hostigamiento policial a mujeres, travestis y trans, trabajadoras sexuales o aquellas en situación de prostitución. Sumado al hambre, trabajo en negro, la subocupación, el desempleo y la explotación laboral, con la persusión y represión de quienes luchamos contra los flagelos que este modelo de precarización, saqueo, represión y contaminación propicia. Queremos la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas, que contemple la formación y capacitación constante de docentes y toda la comunidad educativa, no limitada a cuestiones curriculares, sino que se comprometa en garantizar el pleno acceso y continuidad de la escolaridad de los travestis, transexuales, transgéneros e intersexuales. Por otro lado, es indudable que la exclusión educativa y sanitaria no terminaron con la aprobación de la Ley de Identidad de Género en Argentina. La falta de acceso a la salud sigue siendo una causante de riesgo para la integridad y de muerte en un promedio de vidas escueto, inadmisible en travestis, transexuales y transgénero. En Argentina, acceder a la salud pública implica gozar de un derecho previamente vulnerado por el desabastecimiento de insumos, consecuencia del desmantelamiento de la salud pública y el presupuesto insuficiente destinado por el Estado. Aún así, exigimos acabar con la psiquiatrización de las identidades trans, propiciado por la ideología de género que impera desde la academia en la formación de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Exigimos la abolición de las categorías de trastornos de la identidad sexual y de disforia de género, patología mental clasificada para el ordenamiento disciplinario de los cuerpos, géneros y sexualidades en el CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, y en todas las versiones del DSM, que es el Manual del Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana. ¿Es esta tecnología aplicada a la regularización y normalización de la existencia humana un pilar importante de la transfobia cotidiana, la estigmatización social y la exclusión? También del avasallamiento de los derechos de las personas intersexuales, incluyendo la tortura, mutilación y coerción. Es por esto que este 24 de octubre exigimos libertad para travestis, transgéneros, transexuales e intersexuales. Basta de represión y hostigamiento. Basta de crímenes de odio, castigo a los culpables políticos y materiales. Basta de hostigamiento policial a trabajadoras sexuales y personas en situación de prostitución. Desmantelamiento, de las redes de trata y castigo a la complicidad policial, militar, judicial y política. Aparición con vida de las desaparecidas en democracia. Implementación de la educación sexual integral. Abolición de la patologización de travestis, transgéneros, transexuales e intersexuales. No nos alcanza con estar vivas. Nos queremos vivas, libres, fuertes y felices. Por la diversidad de existencia humana. Ni de la iglesia, ni del Estado, ni de los machistas, este cuerpo es mío. Justicia por Diana Zacayán, Coti Olmos, Marcela Chocobar y Laura Moyano, feministas en Asamblea Córdoba. Bueno, les agradezco mucho a las compañeras que me hayan acercado. Lo podés encontrar este documento en la página de Red Nosotras en el Mundo. En la web buscás así, Red Nosotras en el Mundo, y lo encontrás. Vamos a escuchar, el tema que te dije con el que íbamos a arrancar, porque eso es para otra lectura que tengo preparada. Así que vamos a meternos un poco en lo que fue el encuentro. Hoy tenemos para compartir toda la mesa de feministas latinoamericanas que estuvieron en la radio abierta. Vamos a estar a escuchar a Daniela y Laura de Honduras, a Yelisbeth González, que ella es de comunas antipatriarcales y feministas de Venezuela. Bueno, tenemos compañeras, después te cuento bien quién es cada una, pero de Paraguay, Colombia, Kurdistán. Tenemos de Neuquén una compañera mapucha que está en plena lucha y que tenemos que acompañar. De México, tengo el Festival por el Aborto Legal, que también se leyó un documento. Vamos a ir con eso ahora. Festival por el Aborto Legal, hay un documento que lo agarré medio empezadito, pero te traje el documento que se leyó en el Festival por el Aborto Legal, y creo que en el audio también hay un poco de música y eso, creo, güey, no sé. Sin razón, fuera de este mundo. Seguiré caminando, seguiré esperando. Aunque me duela. Socorrimos en 25 lugares de Argentina para tomarnos revancha contra el misógino patriarcado y sus leyes restrictivas. Acá estamos para decirles que nuestros cuerpos son nuestros territorios, que abortamos ayer, que abortamos hoy y que seguiremos abortando mañana. Acá estamos. Dios del baile que resuena en tus tambores. camino se cruza con tu rojo corazón. Cintas gauchas en las cañas de Tacuara, donde yo te dejaré tabaco y ron. Donde yo te dejaré tabaco y ron. Dejamos el festival, sigue cantando la compañera. Llegó Flavia. Llegué yo. ¿No sabes lo que me pasó? Te lo quiero contar desde que llegué. No, lo quiere contar al aire. Lo quiere contar. Lo quería contar. Me quisieron chorear recién viniendo para acá. Por eso no. Estaba tan como, uy. Es que encima no hay nadie en la calle. Venía pensando, aparte. Digo, yo si soy rasta, mitad rasta por algo es porque te digo, estaba caminando y escuchaba una moto, ¿viste? Atrás. Y yo venía, tin, tin, tin, re contenta. Y... cuestión es que me pasa la moto así por el lado y eran dos locos que nada, se tocaban la campera, ¿viste? Y yo en un principio es como que no. Digo, me habla y me dice... ¿Te creíste que se te estaba haciendo la linda? Se hacía la linda y la querían chorear. ¿Me están diciendo algo? No, claro. Ahí está, exactamente. Digo, ¿esto goma? ¿Qué les pasa? ¿Viste? Porque estaban como muy cerca. Digo, me dice, dame lo que tenga. Y fue un segundo que se hizo... paralizó todo, sí. Dije, no tengo un choto para darle a este tipo. Digo, no, loco, no tengo nada, le digo, posta. Y posta, no tenía nada, un suéter y no tengo plata, no tengo nada. Pero tenía, no sé si... Sí. Tenía un señor facito en mi mano. Entonces le digo, ¿querés un facito? Le digo, ¿viste? bueno, se copó. Me quedé como diciendo, bueno, te vas a ir, ¿qué vamos a hacer? Y digo, llévalo, llévalo. Vale. Buenísimo. ¡Boluda! ¡Dios, legalicen esto! ¡Déjense de hinchar las bolas! Salva vidas. Salva vidas. ¿Sabés las veces que me salvó la vida? Por eso nosotros votamos al del Caño. Ah, ¡vamos, del Caño! Me querían hacer votar a Macri en mi casa, pero mira, antes muerta. Tenemos familiares que votaron a Macri, ¿eh? Acá en el estudio. Yo no voy a decir de quién. No voy a decir de quién. Yo ni le pregunto a mi vieja quién votó por la duda, porque no, me da miedo la respuesta. Pero bueno. Che, me sirve un poquito de esto, ¿eh? Se escucha perfecto, dice Aixa. Bueno, le mandamos un... Hay que esperar igual. Acá vienen diciendo que ganó Scioli, ¿eh? Es que para mí... Ya está, ganó Scioli. Está claro, hagamos lo que... Aníbal, el próximo gobernador. Qué locura. No sé, qué sé yo. Así dicen. Bueno. No se habla nada, ¿no? Dice que ganó... No, no dice por amplia diferencia. No, no ponga en mi boca palabra que yo no dije. Según los primeros números difundidos por boca de urna, el candidato del Frente para la Victoria se impuso este domingo. Eso solo dice. No dice nada más. No, dice en las elecciones primarias. Bueno, estaba rara la calle, no había nadie en la calle. Yo al mediodía cuando fui a votar, porque al final, me hincharon tanto las bolas, ¿no? Que andaba a votar, que la multa, que yo después me puse a pensar, ¿sí es verdad? Al operador lo obligaron a votar. Un beso a Lidia que me dijo, anda a votar, nena, que en nuestro país y no sé qué. Y mirá, Lidia, ¿quién votaste yo? Mirá, ¿qué te iba a decir? Volviendo. Ahí está la Polo. ¿A quién votaste, Polo? Dice, se está riendo de que el Faso salva vidas. Dice. Hay que hacer un eslogan. El Faso salva vidas, legalícenlo. ¿Sabés cuántas veces? Saliendo del profesorado, 12 de la noche también, arma todo. Yo en la parada del bondi digo, ¿qué le pidiste? Lo enfrento con el Faso, dijo. Bueno, escucha. Arranqué el programa con el comunicado, ya nos estamos metiendo en el encuentro, tenemos toda la radio de feministas latinoamericanas. Hoy sí cerramos el programa con un acústico, ¿eh? El programa pasado no es... Hoy sí. A ver, yo le voy a explicar algo a mi gente, porque al final ni lo dije, ni los nombré, nada. El domingo pasado no es que no hubo banda, porque yo me vine re feminista y hasta volteé la banda con tal de pasar todo lo del encuentro. No, la banda me avisó 2 días antes que no venía. Me enojé, la escraché en Facebook todo, porque encima venía del encuentro, venía re escrache, o sea. Aparte 2 meses antes. Ustedes tienen que pensar que octubre, noviembre, diciembre, mi vida es escrache, o sea, porque vengo así, vengo del encuentro. O sea, que no le hagan nada en ese periodo porque... Vengo escrachera, entonces, justo, ¿viste? Bueno, así que bueno. Nada, que hay acústico hoy. Hoy hay acústico. Viene la gente de EU, Energía Universal, presentándolo, contándonos un poco de qué se trata. Es un proyecto bien colectivo. Es una locura. Y después de todo lo que escuches hoy, de cómo está la cosa con las mujeres en toda Latinoamérica, porque vamos a tener, como escuchaste recién, compañeras de Venezuela, de Honduras, de Colombia, de Kurdistán, de acá de Neuquén, de las compañeras Mapucha, de México, bueno, Honduras, no sé si lo dije, vas a tener todo un panorama bien mundial, porque el feminismo, vos sabés que es el único movimiento político mundial. Mirá, calladitas no la boca, sí. Calladitas la boca, no, tampoco. Esto es mundial, amigos, así que hay que darle un poco de bola y estudiar un poco más el feminismo. Bueno, el que mira el quilombo que hicimos en Mar del Plata. La boca, mirá cómo tuvieron que salir a reprimir al final. Bueno, arrancamos con este comunicado que nos parecía lo más propicio, pero solemos, y ya que estamos, y sé que nos está escuchando gente nueva a través del WhatsApp, porque hay feministas que de las radialistas que seguramente nos están escuchando y antes no nos escuchaban porque no nos conocían. Solemos arrancar el programa leyendo algún cuento, algún relato que nos haga pensar, que nos haga reflexionar un poco. Así que esto lo digo para las invito a que manden, que muchas son creativas, artistas, poetas, escritoras. Bueno, si hay un texto, que aparte son muy lectoras las feministas, uh-huh. Si sos feminista tenés que ser lectora, como una parte indispensable, porque tenés que empezar a saber un poco del feminismo, leer. ver qué pasa en el mundo, ¿no? Y por ahí leyeron algo que les voló la cabeza, y bueno, lo pueden compartir. Así como hizo Flavia. ¿Lo leo yo o lo leo vos? Ah, mirá qué bien. No, no, no, por favor, su voz. ¿Querés radial. Leerlo vos? No, por favor. Estoy aquí para escucharla. Bueno. Se enjuaga la garganta, sí, un poquito. Haciendo los ejercicios de vocalización. Perfecto, perfecto, no, está muy bien. Bueno, haz lo que sea para que no parezca amor. Haz que no parezca amor. ¿Qué es lo que se lleva ahora? ¿Duelen tantas tripas en nombre de la libertad? Tú dices libre y yo digo cobarde. Cobarde todo aquel que no es capaz de comprometerse con el instante. Cobarde todo aquel que no esté presente cuando el otro está desnudo y vulnerable. Cobarde todo aquel que puso un límite desde el principio. Yo es que no quiero nada serio. Como si no fuera lo suficientemente serio estar dentro físicamente de otro ser humano. Yo es que no creo en las etiquetas. Como si ponerle nombre a las cosas fuese algo malo. Yo es que busco pasar el rato, como si la vida fuera para siempre. Hay algo tan neurótico en nuestra manera actual de relacionarnos, tan irrespetuoso con la vida, tan impaciente. Y queremos más, más picante, más gorda, más grande, más altos, más guapas, más fuertes, más delgadas. Nos arruinamos porque no nos soportamos a nosotros mismos. Nos aburrimos porque no nos soportamos a nosotros mismos. Porque no queremos que nadie nos conozca. Porque es más sencillo empezar de nuevo cada poco vendiendo nuestra mejor cara. Porque es mucho más sencillo follar que limpiar lo follado. Porque tenemos miedo a que en el fondo seamos un auténtico fraude. A que cuando el otro arañe un poco, vea que no hay nada. Nada serio. Y aquí seguimos rascando, cambiando cromos repetidos, poniéndonos ropa interior cara para que otros se limpien los pies al entrar. Haciendo del amor una servidumbre de paso. ¿No sientes a veces que vos valés más que todo eso que haces? Que vos sos un jodido milagro, que tus ojos que todavía pueden ver, que tus pies moviéndose para llevarte al lugar que quieras, con tu boca capaz de dar las gracias, con tu piel ocupando una plaza en el mundo. ¿No sentís a veces que vos te mereces más que lo poco que te dan? Dos besos mal pegados, 3 minutos entre las piernas, 5 embestidas y un WhatsApp. No me agobies. Lo más triste es que esta sociedad ha conseguido invertir los papeles. Ahora si decís que sentís algo, estás loco. Es muy pronto, muy arriesgado, poco inteligente. Decime vos, ¿cómo haces para no sentir algo cuando lo haces? ¿Cómo se finge la vida? ¿Cómo se hace para que nunca parezca amor y que simplemente parezca un accidente? Aunque te digo que un poco de calor. Y si es el tuyo mejor, porque el tuyo es el mejor. Sería una pena que un día me dieras por muerto y te laras las venas y me dejaras un tajo en la cara y un viaje al dolor por condena. Porque a veces hasta el más payaso merece un poco de amor. Y si es el tuyo mejor, porque el tuyo es el mejor. El sol y la luna se fundieron sin miedo en tus ojos. Y para encender esos ojos, el pecado es el que más me ayuda. Le agradezco a mi santo, el de los que no se creen ninguna, por haberme engañado otra vez y dejarme a tus pies como un ciego que busca y encuentra. Después de perderse hasta enloquecer, sería una real pena no volver a tocarte otra vez. Sería una pena no ver bien las señas del tanto, del truco y de tu alma, que alumbra, que calma y me saca entre buenas y malas de esta perdición. Con más Sin Careta. Che, la gente que nos está escuchando a través de la www.fmradiolamosca.com.ar o a través de la red Nosotras en el Mundo, háganos saber que nos está escuchando. Aixa está escuchando, claro. Seguro. Después no sé quién más, me parece que no nos está escuchando nadie más. Che, Parador 66, se viene dos tremendas fechas de Parador 66, tributo a Papo y Riff. Sábado 31 de octubre en el Arde Rock 2015 y el sábado 7 de noviembre en el Teatro Luz y Fuerza. El 31 de octubre en el anfiteatro Plaza Jaramillo, Ricardo Gutiérrez 1800 a las 14 horas, esto es en Crucecitas. Uh-huh. 31 de octubre, ¿qué es? Sábado. Sábado 31 de octubre a las 2 de la tarde en Crucecitas, en Ricardo Gutiérrez 1800, tempranito ahí la gente de Parador 66. Y el 7 de noviembre en el Teatro Luz y Fuerza, Perú 823, San Telmo, 19:30 horas. Están como locos. Sí, y va a tocar, mira, toca junto con Doctor Fed y Te Vuelves o algo así. De tu madre. Tributo a Creedence. Así que está acá. Está acá chiquitito. Bueno, hay que ir a ver a Parador 66, tributo a Riff. Que es más fácil de nombrar y todo. Sí, es verdad. Pará, y había más fechas. Señor Thompson va a estar tocando el 31 también, Que estamos invitadas a tomar el té con señor Thompson. Sí, más tardecito. Arranca esto, no sé a qué hora, pero toca Experiencia Lolo Pelusa, Sarmiento 1679. 31 de octubre, acá el viernes, dijimos que era sábado. Que viene. Refugio va a tocar, Ladrido Jurásico, Eresaiscas, no, Eresiarcas y Señor Thompson. Así que si quieres tocar con tu banda, hay un WhatsApp ahí para mandar también. El otro día me dice un amigo, no, mi banda se llama diferente. Le digo, ¿cómo se llama? Y me dice, Fallas Varias. Y dije, es genial, Fallas Varias. Le mando un saludo a Luca, no me debe estar escuchando ni en pedo, pero bueno. Bueno, che, repito, señor Thompson, 31 del 10 en Sarmiento 1679, no tiene horario esto. Oh. Así que, no sé, creo que tipo 11 tocaba la gente de señor Thompson. Ajá. Pero banda antes, que hay más bandas también. Bueno, no sé, por ahí arranca señor Thompson. Después te voy a decir. Después vemos, estamos dando información. Métete en el mail de señor Thompson y fíjate. Y no sé si tocaba... ¿En el mail? ¿Qué son, hacker, boluda? O sea, hackeale la máquina al señor Thompson. La grúa del rock vuelve a Olivia. Están tocando todos, chicos. Están tocando. Después del Sin Careta se fueron. Terminó el frío, están tocando todos. La grúa del rock vuelve a Olivos con novedades. Sábado 28 de noviembre, 22 horas, en Batalla Cultural. Esturiza 557, pegado a la estación de Olivos. El ferrocarril Mitre te deja ahí. Entrada sin cargo, presentando temas de Naufragio Urbano y temas inéditos. Los esperamos. De lo nuevo de la grúa del rock, Laberinto, y nos dejan ahí un tema. Todo esto está en el muro de Sin Careta, lo puedes buscar. Che, también toca la gente de Tranquilo Venancio. Despide el año. Viernes 20 de noviembre, 22 horas, el Bardo Bar, Cochabamba 743 en Cava. El Bardo Bar, me encanta. Podemos ir a todos esos lugares, Flavia. Hay que armar agenda, me parece. Escuchame lo que te digo. Porque hay que ir a algún lado, boludo. Estoy abandonadísima los fines de semana, Monte. Que la paja, que el frío, me estás capachando vos ahora. No quiero salir, bueno. Va a tocar en Solano Rock la gente de La Balbucera Rock and Roll. Tocan todo. Sábado 7 de noviembre, 22:30 horas, La Balbucera Rock. Se tienen que fijar de tocar uno cada día. Así podés ir a todos, porque tocan dos el mismo día. Me parece que no se están pisando. ¿Vos decís que no? Calle 30 y 31, me parece. Después, la pera, ¿quién te la arregla ahí? Que 30 y 31, bueno. Calle 860, entre 893 y 894. Esto es en Barrio del Sol. La Balbucera Rock en Facebook. Sábado 7 de noviembre, 22:30 horas, en el Solano Rock va a estar la gente de La Balbucera. Bueno, creo que he dicho y nombrado todas las fechas que me han dejado en el muro los chicos. Y si me estoy olvidando de alguien y estarán escuchando, mándenmela. Mira, sábado 21 de noviembre, acá tengo otra. La gente de Raíces del Under, edición solidaria. Caguazú 275, entre Armesti y Dinamarca. Entrada 20 pesos y un alimento no perecedero. Sábado 21 de noviembre, 23:30 horas, Raíces del Under. Se reescuchó, ¿no? El agüita de la... ¿Es el agua, chicos? El agüita de la jarra. No estaba orinando tampoco. Bueno, bandas que se suman. Va a estar tocando en el Festival de Edición Solidaria de Raíces del Under. Mambas Negras, Macadam, Rock, Joker,

Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Sin careta. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta. Por FM La Mosca. 93.5. Para Sin Caretas, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Sin careta. Sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentira, sin razón. Bueno, acá estamos, seguimos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda. Está Polo, está Aixa. ¿Eh? Vamos, que son dos, wow. Carajo. Wow. Argentina también es afro, dice Aixa. ¿Eh? Raíces africanas en Latinoamérica. Ahí nos deja un videito, seguramente con un audio de mujeres afro en el encuentro. Después voy a ver si ya no estoy operando yo y no me es tan fácil reproducir lo que nos mandan. Porque habría que bajarlo, pasar de una compu a la otra y todo eso. Pero bueno, si no lo traemos para el próximo domingo, lo incorporamos. Vamos a estar llamando, entonces, a ver. No, pará, no quiero llamar por acá. Yo te puedo dar para que vos le pases a Johnny mientras yo leo el comunicado para llamar a... Alguien que va a salir al aire. ¿Alguien? ¡Ay, qué misteriosa! No, no es misteriosa. Es ¿cómo se llama? Eso. Despistada. A Roman Masili, que es uno de los compañeros que está en lo de la marcha. Claro, ahí va. Si vos me dijeras, antes de entrar al aire, más o menos, de qué vamos a hablar... Para que lo llamen, así lo sacamos al aire... marcha en silencio de hombres contra el femicidio. Va a ser el jueves 5 de noviembre a las 18 horas. En Cava, va a ser en Corrientes y Callao. Hay que llamarlo, que sale al aire, ya está todo arreglado. Está producido, digamos. Rosario, en Plaza Pringles. En Mar del Plata va a ser en Luro y Mitre. En Tucumán va a ser en Plaza Urquiza. En Mendoza va a ser en el kilómetro cero. Garibaldi y San Martín, y en La Plata, en Plaza Moreno. Ellos escribieron un manifiesto que dice: hasta ahora han sido las mujeres las que se han hecho cargo de denunciar, de movilizarse, de luchar de mil maneras contra el femicidio. Una de las caras más criminales del patriarcado. Aún siendo sus principales víctimas, no alcanza. No va a alcanzar si es una lucha de género, solo de las mujeres y de las minorías sexuales. Los hombres estamos desorientados acerca de nuestro rol en esta lucha. Parecemos observadores o naturalizamos la conducta criminal bajo cualquier racionalización y excusa. Basta ver los medios de comunicación cuando a los asesinatos los enmarcan en crímenes pasionales o en emoción violenta o coartadas por el estilo. Proponemos por todo esto una acción concreta que podemos hacer los hombres contra el femicidio. Un paso, un gesto, un símbolo, un movimiento. Realizar una marcha en silencio por calles céntricas vestidos con polleras. Hombres con polleras, hombres que nos ponemos en el lugar de la mujer, hombres que decimos que hoy somos todos mujeres y que estamos en riesgo. Hombres que nos enorgullecemos de las mujeres y tomamos una de sus prendas como símbolo. Caminar en pollera, a los únicos que puede humillar es a los machistas o al machismo que en cada uno de nosotros anidó, no a nuestro ser hombres. Necesitamos coraje para hacerlo, necesitamos de las mujeres para hacerlo y sobre todo necesitamos parar el femicidio. Y esto, aunque lo tenemos que lograr entre todos, hoy quizás, y para no seguir haciéndonos los distraídos, sea cosa de hombres. Bueno, la propuesta es que el jueves 5 de noviembre se están autoconvocando en la Plaza Pringles, en el caso de Rosario. Acá va a ser, como les comentaba, en Corrientes y Callao, según tengo entendido. Y está Román Massili al teléfono, que bueno, nos va a explicar un poco más. Hola, Román, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Vanina Monte, Flavia también. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Vanina, Flavia? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos en un día como hoy, que estamos todos con revolucionados o no, qué sé yo. Es un día especial, ¿viste? Así que muchas gracias. Especial, sí, sí. Contanos un poco cómo surge la idea, Román, de esta marcha, de dónde surge. Vale. Mira, en realidad esta marcha, obviamente que es un paso más de los muchísimos pasos que se han dado, ¿no? Sobre todo con la marcha de Ni Una Menos, etcétera. Lo que pasa que en la semana, hace un par de semanas, cuando hubo 10 feminicidios, por lo menos visibles, que culminaron con el asesinato de Diana Zacayán, la activista trans, sí. Algunos empezamos a escribir en las redes, compartiendo así el dolor, la tristeza que nos daba todo esto y la impotencia como hombres, ¿no? Entonces hubo un mensaje mismo que hablábamos de eso, decíamos, bueno, este país está quedando sin hombres. Por un lado están los golpeadores, los asesinos, y por el otro lado estamos los que damos vuelta a la cara, no decimos nada, naturalizamos esta situación. Entonces hay que cortar con esto, ¿no? Hay que empezar a cortar desde los hombres, porque las mujeres ya hace mucho que están en esta lucha, obviamente son las principales víctimas de la violencia de género. Pero bueno, entre varios amigos empezamos a hablar esta situación, es decir, como hombres tenemos que dar una señal fuerte, y no solo a la sociedad en su conjunto, sino a los demás hombres. Un poco ese es el origen de esta autoconvocatoria. Bueno, y vos sabés que entre las compañeras feministas es todo un tema esto del varón en la lucha o no, y después de debatirlo mucho creo que ya todas estamos un poco de acuerdo en que de verdad en este tema de la violencia de género necesitamos que los compañeros se comprometan también y luchen a la par nuestra, ¿no? Porque claro. Porque marchamos, cada vez somos más. El 3 de junio fuimos un montón y así todo seguimos aumentando los femicidios, ¿no? Entonces uno es como que dice, bueno, ¿qué más hay que hacer? Entonces, en toda esta situación agradecida y se valora mucho este gesto, ¿no? Estas ganas de decir, bueno, hay hombres también que estamos diciendo basta a esto. Claro, claro. Y salir un poco del silencio, ¿no? Porque siempre uno... La verdad que cuando se habla en términos de violencia de género, el hombre es el victimario, ¿no? Y está bueno que también empiecen a haber varones que cumplan otro papel en esto de la violencia de género, ¿no? Y no estoy diciendo que nos salven, pero sí que luchen a la par. No. En realidad yo creo que nadie salva a nadie, o en todo caso nos salvamos todos juntos. Claro. Nosotros como hombres venimos así, un poco lo leías recién en esa especie de manifiesto que hicimos. Sí, que aparte te digo, ¿no? Te felicito. De cómo participar en esta lucha realmente. No lo leí todo, después lo voy a leer, pero felicitaciones por el manifiesto, porque de verdad es fabuloso lo que han expresado. Yo la verdad que lo leí, me emocionaba mucho, por eso antes te decía, bueno, se valora y se agradece que estén tomando esta posición, porque de verdad es algo que toda la sociedad lo tiene que tomar, no solo las mujeres, las feministas, sino que toda la sociedad tiene que hacer un gran despertar a esto que está pasando, ¿no? Que parece que no pasara, pero sí pasa y sigue pasando y cada vez son más. Seguro. Igual te quiero decir algo, cuando comenzamos esta autoconvocatoria no pretendíamos ni pretendemos ahora tener ninguna posición de esclarecidos, de vanguardia, de que ahora sabemos lo que hay que hacer. En realidad no sabemos lo que hay que hacer para parar el feminicidio, pero creo que todo intento puede sumar por lo menos a visibilizar el tema, a dejar de estar distraídos, a apoyar la lucha de las mujeres que sí la están haciendo de manera permanente. Es decir, pequeños pasos, porque un poco en las redes se discute mucho, hay mucha gente que creo que es muy crítica también con esta movilización, con nuestro lenguaje, pero solamente queremos dar una señal, una primera señal. Obviamente que después supongo que habrá otras, ¿no? Bueno, ahí por lo que yo leía en la parte organizativa, la idea es juntarse Callao y Corrientes, o Corrientes y Callao. De ahí van a marchar, con ¿hasta dónde? Mira, la idea es que en Corrientes y Callao primero nos reconozcamos, veamos los carteles que tenemos, nos calcemos las polleras, los que querramos, obviamente, el que no quiere va vestido como le parezca, y vamos a marchar por Corrientes hasta el Obelisco. Y posiblemente en el Obelisco hay una banda de percusión que se comprometió a estar. Hagamos un cierre, pero un cierre no discursivo. Un cierre todos juntos. Vamos a ver cómo. Una gran ronda, quizás un momento de silencio en homenaje, en respeto a las víctimas del feminicidio. Vamos a ir viendo en el momento. Pero la marcha va a ser desde Corrientes y Callao hasta el Obelisco. En el caso de la capital, hay 7 ciudades más. Sí, ahí decíamos Mar del Plata, Tucumán, Mendoza, La Plata y Rosario tengo yo. Y Saladillo también. Saladillo también, bien ahí. Bueno, porque aparte esto es una iniciativa que yo lo hablaba con los compañeros de la universidad. Todos los compañeros se puede. Yo decía presto polleras, porque por ahí veía que decían que la idea era terminar y devolver las polleras a las compañeras que se las habían prestado. Claro, un poco... también estamos jugando un poquito con eso, ¿no? De que en un lugar... nos presten la pollera ahí, adelante de todos, en público, nos ponemos las polleras y en otro lugar, en el cierre, las devolvemos. Un poco como un ritual también de compañerismo, de compartir, de mirarnos, de saber que estamos juntos en esto. Son gestos, vos lo leías, son pequeños símbolos, no pretendemos que esto sea ninguna solución al tema, pero dar un símbolo, una señal, hacer ruido, hacernos visibles, un poco esa es la intención. Bueno, entonces invitamos a los compañeros de los barrios que se empiecen a organizar en sus barrios para después llegar todos a Corrientes y Callao y de ahí al Obelisco. Ahí mismo que cada uno vaya con su cartel, con su consigna. Nosotros disparamos algunas, pero no pretendemos... con eso ser unánimes, ni bajar una línea de qué es lo que cada uno puede reclamar con este tema del feminicidio. Nosotros propusimos una etiqueta que es uno más por ni una menos, pero cada uno que venga con la consigna que quiera, realmente, esa es la idea. Bien, bueno, ahí vamos a tratar de estar, seguramente vamos a ver si podemos hacer algunas entrevistas en el lugar, filmar un poco, me parece muy muy necesario, muy interesante y muy valorable esta idea, de también un poco simbolizar con pequeñas cosas, grandes cosas que nos están pasando, claro. Me parece que también moviliza y hace visible cosas que se pretende dejar ahí como abajo de la alfombra, ¿no? Así que, bueno, agradecida. Y los compañeros, entonces, de todos los barrios, de acá de Avellaneda, Gerli, Quilmes, Lanús, las universidades, los compañeros de las universidades, se pueden empezar a organizar para el jueves 5 de noviembre, 18 horas, en Corrientes y Callao, y de ahí marchan al Obelisco. Al Obelisco, ahí va. La banda de percusiones es gente de Lanús, es Batala Baires. Ah, mira. La que va a venir al cierre. Digamos. Ahí está. Bueno, ahí vamos a estar entonces. Yo no sé si quedó decir algo más, Román. No, es un poco lo que vos estuviste leyendo, lo que estamos comentando. Es una autoconvocatoria, no hay una organización detrás llamando. Obviamente estamos en medio de elecciones, es un poco difícil a veces difundir esto y no quedar pegado con conveniencias electorales o de candidatos. Pero nosotros dijimos... no vamos a esperar tampoco a que termine toda esta cuestión de las elecciones, vamos a hacerlo ahora, dejando claro eso, de que es una autoconvocatoria. Por eso también que cada uno venga con sus consignas, vamos a ser inclusivos, no hay una bajada de línea, no hay nadie que tenga la verdad o que diga cómo van a ser las cosas. Pero lo vamos haciendo. De hecho, en cada una de las convocatorias de las ciudades, en distintas ciudades se fue cambiando a veces sensiblemente el nombre de la autoconvocatoria. Algunos optaron por poner violencia de género, otros contra el Estado patriarcal. Es decir, es interesante también cómo va mutando y cómo cada uno en cada ciudad se van haciendo cargo de la convocatoria con su propio lenguaje, en base a la gente que va conversando, discutiendo. Así que me parece que está buenísimo que por abajo, y sin esperar, digamos, verticalismos, liderazgos, también salgamos a decir que hay que parar el feminicidio, por supuesto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, entonces es este viernes que viene, ¿no? El otro sería. El jueves. Este jueves que viene, ¿no? El otro. Porque es el jueves 5 de noviembre. El jueves 5 de noviembre, 18 horas, Callao y Corrientes para acá, para Buenos Aires, Saladillo, no sé dónde está porque no lo tengo. En la plaza principal de Saladillo. Ahí está. Ahí salen, sí. En La Plata va a estar en Plaza Moreno, Mendoza, kilómetro 0, Garibaldi, San Martín, Tucumán, Plaza Urquiza, Mar del Plata, Luro y Mitre y Rosario, Plaza Pringles. Y van a terminar en el Monumento de la Bandera. Y sí. Terminan en el Monumento de la Bandera. Rosario, que vamos el año que viene con las encuentreras. Nos vamos a encontrar ahí en Rosario el año que viene. Ah, mira qué bueno. Así que Rosario se fue movidito del encuentro que ahí ganó como próxima sede. Bueno, te agradezco mucho la comunicación. Y bueno, por ahí el domingo que viene te llamo de vuelta, Román, porque yo pensé que era este jueves, pero no, hay otro jueves. No, hay otro más. Igual el domingo que viene voy a estar en Rosario, así que si querés llamame, pero... Me hablas desde Rosario. Dale, y hablamos con los compañeros de Rosario a ver cómo se están organizando. Claro. Dale, claro. O me mandás un audio de WhatsApp. Bueno, después vemos. Dale. Me vas diciendo vos. Muchas gracias, de verdad, gracias por esta comunicación, Un abrazo grande. Un beso, hasta luego, muchas gracias. Chao, nos vemos en la lucha. Sí, señora. Ahí está. Juntos. Che, ahí está. Vamos, te digo, la idea termina el manifiesto de los compañeros que se están organizando. La idea es marchar sin banderas partidarias, con pequeños carteles hechos por cada uno y por los grupos que quieran organizarse. Quienes quieran armar uno más grande para encabezar, vayan avisando, dicen los compañeros, Diversidad de consignas, de expresiones, de estéticas contra el femicidio como eje en nuestra autoconvocatoria. Tal vez haya quienes puedan armar situaciones artísticas o performance que se expresen durante las cuadras de la marcha. Bienvenidos. Esta autoconvocatoria no tiene centro, no tiene comisión organizadora, no tiene nombre propio. La propuesta es que cada uno, personas, grupos, colectivos, organizaciones, nos expresemos creativamente sin esperar directivas ni órdenes. Necesitamos dar un mensaje claro, como hombres, que no vamos a tolerar los femicidios, dirigido a toda la sociedad y especialmente a los demás hombres. Necesitamos desarmar en las cabezas y en los corazones, en la educación y en cada una de las instituciones, la lógica patriarcal y la brutalidad sin límites que se cobra vidas cada día, especialmente de mujeres y niños. Con agradecimiento y por respeto a nuestras madres, abuelas, hermanas, parejas, compañeras, hijas. Hoy todos somos mujeres y estamos en riesgo. Ese es el manifiesto de los compañeros. Así que bueno, yo invito a todas las organizaciones, me parece re buena la idea, ¿o no? Uh-huh. Así que a sumarse y a marchar en pollera, a ponerse las polleras. Si sos macho, ponete la pollera, decía la convocatoria. Sí, lo leí en tu Facebook. Bueno, vamos a escuchar un tema de música. ¿Podrá ser? De sopetón fue eso. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ya en algún momento iba a venir, ¿no? O sea, compañero. No sé. O si no, vamos con un audio. Te tiro ya. Que... No, bueno, va, dale. Cualquier mar que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y si mi boca de dragón enciende la mecha y no te gusta que diga una sola verdad, vas a usar tu prensa para aplastarme y a la canción de la vida vas a desterrar. Vas a estar perdiendo el tiempo porque a este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin show. Sin careta, lo que sos. Sin careta. No hay nada que alcance con tener nada. De nada, basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin caretas, lo mejor. Sin careta, vos y yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta, sin careta, lo mejor. Sin careta. Bueno, seguimos en Sin Careta. ¡Qué bárbaro! Se nos accidentó un compañero. Bueno, quedé shockeada, perdónenme. Che, parece que cerraron los comicios con total tranquilidad. Las elecciones en las que se votó el próximo presidente concluyó con normalidad en todo el país y se espera que alrededor de las 23 comiencen a conocerse los primeros datos oficiales. Fue la octava desde el regreso de la democracia y seis los candidatos: Daniel Scioli, Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Nicolás del Caño y Alberto Rodríguez A. Y creo que ese orden no es arbitrario, que es como salieron, me parece. Ese salió como quinto del Caño. Pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, a ver, crece la expectativa en el búnker de Scioli en el Luna. Cautela en el búnker del PRO, que espera a Macri a las 21 horas. Bueno, Cristina regresa a la ciudad de Buenos Aires tras votar en Río Gallegos. Entonces, las noticias de... Eso es Estela, más precavido, no tira nada, ¿viste? InfoNews ya te dijo que ganó Scioli. Sí, está. Sí. Bueno, C5N también en Facebook dice que ganó ampliamente, y ahí sí decía ampliamente. Daniel, sí, Danielito. Bueno, vamos a meternos en la mesa feminista latinoamericana con total así embullición, porque si no, no vamos a escuchar nada. Ya se pasó como todo el programa. Vamos a escuchar a las compañeras Daniela y Laura de Honduras, en la radio abierta, en la mesa feminista latinoamericanas. Ya escuchamos a Laura Acevedo del Congreso de los Pueblos de Colombia antes de la tanda, y ahora vamos a escuchar Honduras en la voz de Daniela y Laura. ¿No? ¿Sí o no? Vamos con Dani. Ahí va. Seguiré caminando. Queremos invitar a las compañeras Daniela y Laura de Honduras a que puedan traer también aquí su palabra. Un golpe es un dolor rápido que llega al alma y hace gritar. Un golpe es un dolor lento que quemante. Un golpe es un trauma. Un golpe son varios miedos, miedo dentro y fuera del cuerpo. Un golpe es volver en el tiempo y que la memoria se vaya al pasado y hable en clave y en voz baja. Un golpe es la resistencia clandestina y pública. Bueno. Vine y estaba como pensando bien como qué hablar y dije, voy a hablarle a mi mami, porque acá la quieren mucho. Ella también vino aquí al encuentro de Bariloche. Entonces, Berta Cáceres, que estuvo ahí. Entonces, bueno, le voy a traer el mandato. Me dijo que hablara del territorio, del avasallamiento que está habiendo hacia los territorios de los pueblos. Yo vengo en representación también de COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, que está viviendo hoy y ha vivido la persecución por defender los ríos y defender las comunidades. Me dijo que hablara de un caso en particular, que es Río Grande, en el que se ha vivido desde hace mucho tiempo la defensa del río y la confrontación directa contra una empresa hidroeléctrica y contra el gobierno. Esto me parecía bueno porque es como para que ustedes vayan viendo cuál es el contexto que tiene Honduras, irlo conociendo a través de una, lo concreto, el territorio que nosotros, la tierra, digamos, y de ahí como para seguir avanzando. Estamos luchando contra una represa y lo que ha implicado la persecución, el encarcelamiento también, ahora que se había logrado ya poder sacar a la represa, a la empresa que estaba entrando, volvió de nuevo hace dos meses a instalarse desde otro lugar. Y nada, es como que estamos en eso. ¿Y por qué este como caso concreto? Porque es un caso de ejemplo de que hoy en Honduras se están instalando zonas en distintos lugares que se van apropiando de esto, del territorio, los ríos, las playas para hacer zonas turísticas, las personas para servir de mano de obra y para poder instalar como todo ese sistema bastante colonialista. Se tiene también que trabajar con toda la resistencia que genera esto, el desplazamiento de los pueblos, y esa resistencia para poderla vencer se va desde distintos lugares. Una es como por ejemplo trabajando con la educación, el empobrecimiento, la privatización, y después por el otro lado, que es la judicialización de compañeros y compañeras, el asesinato, la desaparición, y eso es lo que estamos viviendo en Honduras. También el avance contra los cuerpos y los derechos de nosotras las mujeres, que hoy en día tomar una pastilla del día después es igual que matar a alguien, pero matar a alguien que no sea mujer, porque las mujeres, el feminicidio es el más alto de América Latina, creo que, no sé, corríjame, pero creo que es una mujer por cada 6 horas la que asesina, ¿no? Entonces, cada 3, ahí está. Entonces estamos en un sistema de muerte que se apropió de un país lindo, que tiene una resistencia, que está sufriendo. Y bueno, entonces para mí es importante que desde acá nosotras también gritemos que no queremos golpes y que estamos dispuestas a luchar porque en ningún lugar se tenga que sufrir otra dictadura. Así que vamos a decir: ni golpes de Estado, ni golpe a las mujeres, ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres. Ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres. Hola, yo soy Daniela. Qué bonito es pasar después de la compañera de Guatemala. La verdad que lo que sucedió en Guatemala fue un gran empuje hacia Honduras. Logré estar cuando sacaron a la vicepresidenta y logré estar aquí cuando sacaron a Otto Pérez. Y la verdad es que fue hermoso lo que sucedió, porque esto le dio un empuje a Honduras. Y en este momento Honduras está pidiendo la CICI. La CICI quizás no es lo más importante, no es lo que realmente queremos. Es un proceso que tienen que empezar a informarse, porque es un proceso que está habiendo debate y una separación en este momento del movimiento indignado. Y bueno, una cosa que también ahorita, hablando de las PAE, como lo mencionó Laura, en el año 2000, el año 2009 nos quitaron el acceso a la pastilla del día después. A partir de eso hemos estado haciendo una gran lucha, las mujeres feministas, para que nos vuelvan a instaurar el derecho que nosotras tenemos como mujeres de decir cuándo no y cuándo sí. Nadie nos va a venir a decir qué tenemos que hacer con nuestros cuerpos. Y ahorita se está llevando la campaña de Por qué yo decido, que es hablando un poco, ¿verdad?, para que nos vuelvan a dar ese derecho de tener. Es el único país latinoamericano donde tenemos prohibida las PAE. En este momento hay 152 femicidios, hay 1000 violaciones, que del 90% son padres, parientes muy cercanos, y del 90% de esas personas no acusan a la denuncia. Y voy a decir mi caso en general.

ante la justicia electoral. Igual, la gente que hincha pelota que va a votar a las 6 de la tarde, anda a la mañana, loco, no hinche la bola. La verdad, yo presidente, ¿sabes qué? La gente presidente, el fiscal, no los tenga hasta las 7, 8 ahí votando. No había ni el loro votando, yo no sé qué pasó. No, yo en mi mesa sí, pero lo que no veía nadie en la calle, como que la gente, no sé, de la escuela desaparecía. No, ¿vos sabes que me iba? Iba a votar y desaparecía, se metía en sus casas, no sé. Y de otro lado, al revés, vi gente con sus hijos yendo a votar, viste, por todos lados. Bueno, ahí está, todo re lindo, un día peronista. Basta de hablar vos, porque no hablamos nosotras para escucharte. No, pará, porque tiene razón aparte. No sé ni qué dijo, eso. Porque quiero taparlo para que no quede ese bache. Claro, tal cual. Dijo, no me acuerdo ya. Bueno, vamos a escuchar, ya está la gente de... De EU, de Energía Universal. Energía Universal, que si algo que necesitamos... Son 37, vinieron dos. Algo está mal. Bueno, vamos a ver qué pasa. Che, Yelisbeth González es de las comunas antipatriarcales feministas de Venezuela. También estuvieron en el Encuentro Nacional de Mujeres. También estuvieron en la mesa y las vamos a escuchar. Yo entendía que no me... Yelisbeth González, de las comunas antipatriarcales feministas de Venezuela, en el 30 Encuentro Nacional de Mujeres, en la radio abierta de la Mesa Feminista Latinoamericana, decía esto. Como revolucionaria, y bueno, gracias a nuestro comandante, que fue el primero que se declaró feminista, Y se solidarizó con nosotras, con las mujeres venezolanas, y bueno, no, creo que no solo con las venezolanas, con todas las latinoamericanas, caribeñas y de todos los países, amigos, aliados, al ALBA. Yo pertenezco a un nombre muy largo, la Escuela de Feminismo, Identidades y Sexualidades Revolucionarias y Socialistas de Venezuela. Sí, es muy largo. Claro, este nombre salió de un gran debate por la diversidad sexual y para evidenciar y bueno, y para hacer de los compañeros trans y de los compañeros homosexuales, los compañeros lesbianas, nosotros le decimos las maricas y los maricos por nuestro dialecto, porque bueno, no eran solo las mujeres que vivían violencia doméstica, sino que también están los compañeros, y por la solidaridad y por la amplitud de nuestro colectivo feminista, decidimos ese nombre en colectivo y en debate popular. Nosotras como feministas también venimos haciendo un debate muy amplio y bueno, lo pudimos elevar a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, que también se declaró feminista, para suerte de nosotras, de varios temas muy importantes como lo es el aborto. Sobre todo, bueno, porque es un tabú en nuestro país, está penalizado, y muchos de nuestros colectivos no lo evidenciamos hasta que decidimos construir las comunas antipatriarcales, que es otro tema, pero sí, de antipatriarcales y feministas. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca. 93.5, la radio Avellaneda. ¿Ya sé? ¿En serio? Sabe. ¡Ay, qué bueno! No sabía. Escuchá, 5433-3607, el número de teléfono para comunicarte con nosotras y salir al aire. 5433-3607. Si llamás desde otro lugar, 011 desde el interior o qué sé yo, desde el extranjero, qué sé yo, fíjate. Fíjate en internet, nene, tampoco. No sé. 5433-3607. Estamos en Piñeiro, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Para la gente de nosotras en el mundo que nos está escuchando en España, en El Salvador, es una locura ser parte de las radialistas feministas. Yo estoy re orgullosa, me voy a hacer un tatuaje que diga radialista feminista. Más o menos, no te extrañe. Estoy pasando por el tatuador, así cada vez que salgo del laburo y si entro y me tatúo. ¿Sabes qué? En vez del puño, por ahí podría ser el micrófono de... Si entro y me tatúo. Pero con el cosito, ¿me entendés? ¿Capiche? Sí, podría ser. Bueno, vamos a ver. Seguimos con la mesa de feministas latinoamericanas y llegaría el turno de Fátima González de Paraguay. ¿La tenemos ahí a Fátima? Y nos cuenta un poco lo que está pasando en Paraguay, también las mujeres en lucha. Ya escuchamos Venezuela, escuchamos Honduras, Colombia, y ahora vamos a escuchar qué está sucediendo ahí por Paraguay. Queremos invitar a la compañera Fátima González de Paraguay, de la organización CONAMURI, la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay, a que traiga también su testimonio. Compañeras, es una inspiración muy grande. Dice que está perdida. Aquí está Estefanía, estamos buscando a su mamá. Está por aquí la mamá de Estefanía. Tiene una remera de la fulana. ¿Cómo se llama, mami? Claudia. Claudia y Flavia. Allá está. Aquí, ahí está, mami. Bueno, felizmente encontramos a mamá Claudia y a mamá Flavia. No me contestó. Gracias. Bueno, viene ahí. Compañeras, continuamos. Es para mí muy grato poder estar acá, poder escuchar las palabras de estas compañeras latinoamericanas. Es una gran inspiración. Es una gran inspiración y también un gran compromiso. Y es una forma de expresar nuestra resistencia, porque así como hablaban las compañeras de Guatemala y de Honduras, en Paraguay hoy tenemos un retroceso muy grande en nuestro proceso político, porque está instalada una dictadura, compañeras, la dictadura de Horacio Cartes, que es fruto de un golpe de Estado de las transnacionales. Ese golpe de Estado que se dio en el 2012, que arrancó con una masacre, que mató a 11 compañeros que estaban luchando por el derecho a la tierra, porque las tierras de Marinacué, en el departamento, en Curuguatú, esas tierras son del Estado paraguayo y por tanto son nuestras, son tierras que deberían ser destinadas a la reforma agraria para poder producir alimento sano, y que el Estado paraguayo entró a defender y a expulsar y desalojar, asesinar y criminalizar a compañeros que estaban ahí resistiendo para destinar esas tierras a la soja de Monsanto, a esa transnacional que nos mata, nos envenena, nos criminaliza, que nos expulsa de nuestros territorios. ¡Fuera Monsanto de nuestros territorios, compañeras! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera las transnacionales! ¡Fuera! Ese golpe de Estado no fue un golpe de Estado a un gobierno, ni fue un golpe de Estado a un país. Fue un golpe de Estado a nuestra América, a nuestros recursos naturales. Fue un golpe de Estado a todos y a todas las que estamos en pie de lucha. Y así inició, y no fue solamente esa masacre por la que hoy están procesados compañeros, y ni un policía ha sido procesado por esa masacre. Sin embargo, los campesinos sí estamos siendo procesados, estamos siendo injustamente criminalizados por defender un derecho nuestro. Ese golpe de Estado puso en como cabeza del Estado a un fascista que quiso entregar nuestros recursos a la Río Tinto Alcan. Pudimos frenar ese avance de la minería en Paraguay, pero Monsanto sigue ahí presente, sigue ahí porque los gobernantes en Paraguay, que son serviles a esa dictadura de Alfredo Stroessner, que supuestamente cayó en el 89, pero que sigue teniendo funcionarios en los poderes. Esa dictadura no cayó, compañeras. Esa dictadura está ahí en Paraguay muy fuerte, y es por eso que estamos acá acompañándolas en esta lucha, pero pidiéndoles siempre su compromiso en la solidaridad, porque Paraguay no tiene que descuidarse de nuestros ojos de luchas resistentes, porque está ahí la dictadura muy fuerte, muy latente, latente en los poderes del Estado y latente en ese poder patriarcal que ocupa nuestras tierras, nuestros territorios y nuestros cuerpos, compañeras. Así que yo aquí estoy conmovida, agradecida, muy motivada por ver sus caras, sus rostros, por escuchar sus palabras. Me llevo muchísima inspiración para seguir resistiendo, porque Paraguay resiste a los golpes del golpe, porque este golpe no ha terminado. Este golpe que empezó en el 2012 sigue, y nosotras tenemos el compromiso como mujeres que defienden la tierra, que defienden las semillas nativas y criollas, como mujeres en defensa de la soberanía alimentaria, seguir en pie de lucha. Así que, compañeras, me llevo de ustedes mucha inspiración para seguir en esta resistencia que estamos dando con muchísima fuerza a las paraguayas, y pidiéndoles siempre su solidaridad, porque sin ustedes nosotras vamos a seguir siendo sometidas por esta dictadura criminal que está orquestada por las multinacionales que ocupan nuestro territorio. Fuerza, compañeras, estamos firmes en la lucha y confiamos siempre en su solidaridad. Y fuera Monsanto de nuestros territorios. ¡Fuera! Seguimos con la lectura del documento. Ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres. Esta consigna volvió a sentirse y la volvimos a levantar en solidaridad con las hermanas de Paraguay en el 2012, cuando realizamos el 26 Encuentro Nacional de Mujeres en Posadas. La sororidad ha sido siempre parte de nuestros encuentros como feministas latinoamericanas en resistencia, porque tenemos la convicción de que las luchas por descolonizar nuestros cuerpos y territorios son parte de todo el continente. Por eso abrazamos a las mujeres venezolanas, protagonistas centrales de la Revolución Bolivariana, quienes se enfrentan a la oligarquía interna y al chantaje imperialista, creando comunas socialistas y feministas que intentan desmontar las relaciones de poder capitalistas y patriarcales, desde abajo, por supuesto. Abrazamos también a las mujeres que en la mayor adversidad defienden el socialismo y la revolución cubana, mostrando la dignidad de la que es capaz un pueblo cuando es soberano. El lugar de las mujeres en la primera línea de defensa, creando el socialismo. Abrazamos a las mujeres bolivarianas que desde sus comunidades y junto a su pueblo promueven la descolonización y despatriarcalización de la sociedad. En el Encuentro Nacional de Mujeres realizado en el año 2003 en San Juan, con la presencia de feministas peruanas, gritamos contra la mega minería y sus impactos de destrucción de nuestras vidas, y nos movilizamos para denunciar las políticas extractivistas de transnacionales como Barrick Gold. Denunciamos las consecuencias del modelo extractivista colonial, acusando a políticas económicas como la megaminería, los modelos de extracción petrolera, el fracking, el agronegocio, los agrotóxicos y el papel transnacionales como Monsanto en la agresión a la salud y a la vida de nuestros pueblos. Junto con las mujeres de Malvinas y las madres de Ituzaingó, dijimos ayer y decimos hoy no a Monsanto. Hoy, cuando el pueblo de San Juan está sufriendo las consecuencias del derrame de cianuro en sus ríos, volvemos a decir que no estamos dispuestas a soportar los nuevos modos de conquista y recolonización del continente. Denunciamos

Campana, por su parte, se alarmó. Una nena de 13 años allí es un hecho aberrante. Y si no hubiese habido justo un allanamiento en esa subcomisaría por otro delito, no hubiéramos sabido del destino de esa nena. O sea, fueron a allanar la comisaría por otra cosa y se encontraron con una nena de 13 años. Es que los juristas de las ONG apuntaron que una menor esté en una comisaría no es una irregularidad, tal como se mencionó públicamente, es una ilegalidad absoluta, porque privan de la libertad a una menor que no debería estar ni un minuto de morada sin conocimiento de un juzgado ni de la familia, porque inmediatamente tienen que avisar a la familia. Así que, bueno, así, cosas que siguen sucediendo mientras vos votás. No es por desmolarizar a nadie, pero bueno, me salió así, ¿qué va a ser? Bueno, ahí Aixa nos dejaba la nota. Bueno, si algo necesitamos nosotros es de música en esta vida de mierda y energía universal más que nunca en este contexto sociocultural en el que vivimos. Muy libre por un lado y bastante agresivo por el otro. ¿Cómo anda? Dos de los 37 músicos. Tal cual. En efecto. ¿Cómo anda, Nico? Bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? Bueno, preséntense bien formalmente. Bueno, yo soy Delfi, hago voces y coro y fui elegida embajadora de EU por amplia mayoría. Y Nico, toco el bajo y canto en algunos temas. ¿Y fuiste elegido que subembajador, secretario? Me mandaron de una porque patada. Porque él tiene el auto. Él tiene el auto. Él tiene el auto. Bueno, muy bien. EU parece que es un proyecto organizado por 37 músicos. Yo los presentaba anteriormente como un proyecto bien colectivo de la música, ¿no? De organización colectiva. Ellos dicen que han unido conocimientos, energías y fuerzas para llevar adelante un movimiento artístico cuya filosofía se basa en el sincretismo de diversos géneros. Ahora me van a decir qué es sincretismo. Aportes y visiones de la música. El objetivo, el sueño, es alcanzar una expresión final donde la esencia de lo realizado se desprenda la sensibilidad, la impresión individual que cada uno ha depositado en la obra. Que quede la impresión individual en un proyecto colectivo es bien lindo, bien difícil y un desafío bien importante. Y aparte, 37 músicos juntos, un desastre, ¿no? No, me parece más enquilombado de lo que en realidad es. En realidad, cuando, digamos, está el espacio y cada uno también tiene el respeto por el otro y por el aporte del otro y por la obra del otro, es una de las cosas más sencillas, digamos. A todo músico le gusta aportar, que le diga, mira, a ver qué se te ocurre para esta parte, venir y traer. Y obviamente cualquier músico, digamos, también va a prestar, ante todo, atención a lo que están haciendo el resto. Sí, sobre todo porque la música grupal es en conjunto y ahí la individualidad se destaca en función de que todo el grupo se destaque. Sí, digamos, uno aporta para el grupo, toca para la canción se destaca y uno también, digamos, como miembro, digamos, se siente realizado a partir de eso. Y aparte, organizar 37 es difícil. Es difícil, pero otra vez, no imposible cuando está la voluntad y las ganas, ¿sí? Digamos. ¿Cómo nace? ¿Cuándo nace esto de decir, bueno, hacemos un proyecto colectivo? Y la idea surgió, vamos a suponer, hace un año y medio atrás, y bueno, empezamos a pensar de qué manera podíamos bajar esa idea, ¿sí? Cómo unir a músicos de distintas bandas que, independientemente de este proyecto, siguen teniendo sus bandas respectivas y se dedican a un género particular. Pero cómo podíamos hacer para que colectivamente todas esas bandas también funcionaran dentro de un proyecto, digamos, que es paralelo a todo eso, ¿sí? Y juntarnos en determinados momentos para poder armar un show que, digamos, manifestara, ¿sí?, toda esa idea que tenemos entre todos, esa idea de bajar las cosas, de mostrarla, de decir, bueno, para mí podemos hacer esto, podemos hacer mucho, y eso que parece tan enquilombado, tan difícil o que no se ve, se puede ver. También a la idea de eso, digamos, salgamos del esquema banda, armamos una orquesta de rock. Buenísimo. Y entonces, ¿no?, digamos, una orquesta de rock. Claro, y que tenga distintas cuestiones. Bueno, hay músicos que de instrumentos que hay en EU, de todo. Ah, bueno, obviamente, hay guitarra, bajo, batería, hay teclados, hay banjo, hay violín, hay didgeridoo, hay trompetas, saxo, hay ronroco. Hay trombona, hay cucharas. hay percusión, hay güiro, hay huevo, hay maraca, hay todo. Hay muchas voces diferentes, ¿sí? Hay de todo. Hay yiderú también. O sea, se van sumando. Y obviamente, acordeón, me acordé ahora. Acordeón. Todas esas cosas se van sumando y aparte es un proyecto dinámico y es abierto, en el sentido de que no es que somos 37 y se terminó. ¿Sí? Son 37, que pueden ser 40, que un día uno no puede y son 30, y otro día se suma otro más y son 50, ¿sí? Y no solo aporta desde la parte musical, sino también de la parte, quizás, digamos, de la pintura, del dibujo, de lo que puede ser una escenografía, de lo que puede ser la edición de un video, de lo que puede ser el aporte desde lo que es el vestuario, y no gente que necesariamente esté vinculada a estar arriba del escenario tocando en ese momento. Claro. Bueno, un proyecto bien interesante, ¿no? Bien amplio, aparte, y la gente se puede ir sumando, entonces. O como la energía universal en movimiento. O sea, no es nada, todo flexible, nada... Claro, tal cual. Es que la idea, digamos, es esa. Digamos, cuando uno, si un movimiento estuviera estancado, básicamente está muerto. Bueno, digamos, y grabaron. Sí, grabamos también, sí. O sea, empezó al revés, claro. la cosa, ¿no? Empezó con grabar. Y ahora es la primera fecha esta. Y es la primera fecha que vamos a hacer. ¿Dónde están nuestras entradas? Las dejamos afuera. Ay, bueno, ahora las traemos. No, para ver la fecha y todo eso. ¿Cuándo están tocando? Es el 14 de noviembre, en lo que es ahora el Teatro Contemporáneo, que antes era en los 90 el Teatro Arpegios, sí, muy conocido en ese entonces. Ah, yo vi este video que hicieron muy bueno, ¿eh? Ahora lo vamos a compartir para que la gente lo vea también. Presentando la fecha. Que está sí, bueno, sí. El video. Sí, vamos haciendo así un par de cositas. Ahora, seguramente mañana saldrá otro video nuevo. Y 34 creativos y creativas. ¿Hay cuántos hombres y mujeres? ¿Tenemos eso? Estamos en amplia desventaja. Somos, ¿sí, no? 4 mujeres nada más. Me imagino. Pero nos tratan como unas reinas, así que creo que hicimos negocio. ¿4? Somos 4. Bueno, sí. A ver, las compañeras rockeras que se metan en EU. Total, está abierta la convocatoria. Por supuesto. Tal cual. Todas bienvenidas. 14 de noviembre, 21 horas, Teatro Contemporáneo. Esto es en Cochabamba, 415 en San Telmo. Yo ya tengo mi entrada. Flavia, vos tenés, Tomás. Bueno, no estaríamos teniendo. Anotamos ahí en la lista. Anotamos por lista, cualquier cosa. Va por lista. Pero bueno. Bueno, y nos vamos entonces el 14 de noviembre. Ya tenemos qué hacer. La camarógrafa necesita de combustible, porque sí. Si no, no va. Si no, es explotación laboral. Che, bueno, todos esos músicos que son un montón de bandas. Si yo te pregunto ahora en qué bandas componen EU, son un montón. Y son por lo menos 10. Claro. Sí. ¿Te las acordás las 10? Me acuerdo de bastantes. O sea, Bingiman es una, Rayman Debe es otra, The Arrabals. Bueno, está Chori Guillermina, por ejemplo. Lele de Vagantes Nocturnos. Vagantes Nocturnos también. De Ni Parientes Ni Vecinos. Sí. De Convido Rock. ¿No? Bueno. Una gran banda. Claro. Una gran banda para ir a ver Convido Rock. También La Carga es otra banda. Catimbao, Ceres. Bien. Sí, son varias bandas. Ah, conozco un par, de las que nombraste. Hay amigos ahí en Ceres, en Vagantes Nocturnos. Bueno, Rayman Deb. Así que bien, hay que ir a ver entonces. Mascarpones, otra banda también. Mascarpones, cierto, es cierto, banda. Amigos de la casa. Bueno, escucha, ¿querés que arranquemos escuchando algo del CD? ¿Cuánto llevo a grabarlo? Como por lo menos, bueno, prepararlo, la grabación, todo lo que fue la parte de la batería, fue prepararlo primero unos 3-4 meses. Después la grabación se hizo durante diciembre de 2014 y hasta marzo de 2015 fue todo grabar. Se hizo la mezcla hasta mayo, ¿sí? Con el mastering inclusive, así que más o menos unos 6 meses. Un trabajo terrible. Sí, pero la verdad que quedamos todos muy contentos también con el resultado, así que estamos felices también por esa razón. Así que sí, es un trabajo arduo, pero creo que la satisfacción... Sí. Escucha, ¿qué escuchamos? ¿Qué nos recomendás? El 4. El 4, mira, la tenía re clara. ¿Cómo se llama? Segundos para palpar. Segundos para palpar, energía universal, casi naciendo. Qué sé yo, estuvieron en otras radios igual, ¿no? Una vez sola. Una, bueno, la segunda radio de energía universal, ahí. En Sin Careta escuchás en exclusiva y te vas preparando para el 14 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Contemporáneo Cochabamba 415 en San Telmo. Vamos, San Telmo, ahí nos encontrás. Si nos querés invitar a una cerveza, conocer, regalar algo... Ah, ¿quién era, no? Se creía la negra Bernazi. Bueno, si querés venir y tomar una birra, por ahí te la pago yo de última. ¿Eh? Total, está todo bien. Dale, nos vamos a ver Energía Universal y vamos a ver cómo quedó entonces trabajo. Trabajaron en esto más de 34 músicos. 37 músicos. Más de 6 meses de trabajo. Y escucha, valió la pena, dice Nico. Dale. De ti. creo que lo que más nos cuesta es ver. Viste, a veces te las crees todas, si no ves ahí lo que estaba, visto, uy, si era un perro me comía. Sí. Bueno, la humildad no hay que perderla nunca, y parte de la humildad es no creérsela, ¿no? Esto de que yo me las sé todas, veo todo, y estás viendo una imaginación, bueno, ya flashaba, pero no, a veces bueno, la, pero va por ahí, va la, por ahí. La vista engaña. Bueno, suena re lindo, ¿eh? Ahí, ese tema, ¿cuánta gente participó, por ejemplo? Y ahí hay 9 o 10, más o menos. Un montón. Sí. Ah, tiene una potencia. Sí. ¿Y ahora a esta fecha van a estar todos, decís vos? Sí, va a haber una gran mayoría, sí, sí. Va a haber una gran mayoría. Por lo menos son 30, sí. Ah, ¿sí? Bien. Sí, pues ya hay, digamos, y también ya hay modificaciones. Ya hay, incluyen instrumentos, claro, que no están en el disco. De, bueno, de última que mande suplente los que no pueden. Sí, querer. Sí, sí, pero enseguida. Van mandando un músico suplente. Y está bueno cuando se junta así todo eso, se crea como algo lindo. Y las letras, todo eso, ¿nació de los 34 o hubo una base? No, hay una base, sí. Incluso, digamos, dentro de lo que es el show también hay como una base estable, que todo lo demás van girando en el escenario en función de esa base. Sí, digamos, es bastante dinámico en ese sentido. Como que todos los temas tienen una parte teatral importante también, y de, bueno, de trabajo con las luces y demás, como para que siempre la cuestión musical esté fluyendo permanentemente. Y no es que, bueno, paramos, saludamos, aplaudimos, bueno, te presentamos tal. No, todo tiene como una. Y si, claro, pues ya tenés que estar todos los temas presentando a uno nuevo. Y claro, es un desafío movilizar a tanta gente. No todos tocan los mismos temas. De hecho, creo que no, son pocos los que comparten, salvo la base. Son pocos los que deciden este tema. Van tales guitarras siempre o tales caños siempre. Siempre va rotando. Y eso también es una coreografía aparte. Que tenga que ver, que no detenga el show, que fluya como hacemos. La verdad que es un... Claro, que vayan laburo. Cambiando los músicos todo el tiempo, ¿no? Exactamente. No es solamente subirse y tocar. Eso era lo que pensábamos algunos y nos dieron el baldazo de agua fría. Y no, y acá, ay, claro. Ojo, entrás y salís en tal tiempo, tenés tanto para esto, tanto para lo otro, y que también... requiere un ejercicio. Eso, y le da creo que otro... Una artística. Sí, le da otro sabor para los que estamos adentro y sobre todo para los que están afuera, que creo que no... Yo por lo menos soy de ir mucho a ver y nunca... Me tocó ver una coreografía de movilización de tanta gente en donde el escenario sigue siendo siempre el mismo y entramos y salimos y mientras todo está sonando y todo está ocurriendo. Así que esperemos que salga bien. Ay, claro, qué nervios, ¿no? Una apuesta bien importante. Sí, en ese sentido sí, digamos. Pero también está esta cuestión de que la idea de transmitir o generar una cosa diferente desde el punto de vista del espectáculo. Y no simplemente vamos a ver a tal banda. Sí. Sino, digamos, que la propuesta sea algo más que la banda. Y, digamos, y que sea un todo, ¿no? Y compartir. Tratar de, digamos, que esa idea inicial, esa fusión de energía, digamos, también se genere dentro de lo que es la gente. Y, bueno, disfrutarlo también con la gente. Sí, lo más importante es eso, ¿no? Que se produzca eso con la gente, que las que vos veas que la gente está en tu mismo. Tengo acá miembros de Energía Universal. Nico, La Greta, Bajo y vos. Ezequiel. El ruso. Vamos, el ruso. Bueno, ruso, gracias, chicos. Batería, piano, guitarra. Nico Capelletti, lo conozco a ese. Guitarras. Guido Moscoso, teclados. Delfina López, Anac, en voz y coros. Danita Lemos, en coros. Y encima, ¿todas las mujeres en coros? No, por favor. Yo también soy voz principal. Muy bien. Defenderlas. Y Florencia, le mandamos un beso también. Y Connie y Jime, que se la rebancan. Bien ahí. Y si no, acopar espacios de poder, chicas. Basta. Estamos en eso. Estamos en eso. De a poquito el TEC se va llenando de rosa. Muy bien. Delfina dije, Danita Lemos también, Gustavo Cuchillada Castro en guitarra y coros, Fran Zárate, teclados y coros, Connie Lescano en coros, Juanma Torres en guitarra, Silvio Marzolini en teclados, Tomás Burgués en guitarra, Rodrigo Villarruel en voz y coros, en coros, Guillote Sánchez, está el Guille también ahí. No podía faltar. Vos, coros y cuchara tocar. Guisote. Hernán Moreno Borbano, saxo alto, siku y quena. Leandro Lele González, ¿qué toca ese? Guitarra, así que... Y la pastil. Ahí está. Ignacio Escobio en coros, José Bogarín, trombón, Juan Cruz Donati en percusión, Dux en voz, Darío Chizarro en guitarras, David Amaro en voz, son una bocha de voz, Facundo Peralta, Matías Barrena, Chori Berizo, Ariel Tafala Rojo, Diego Rossi, todos voz. Y Adrián Alarcón, trompeta, Martín Seguel en saxo tenor, Juanchi Vicio en guitarra, Julián Baijague en guitarra, son un montón, no termina más. Damián Núñez en banjo, dice Ignacio. Banjo, así se dice. Burra, banjo. Ignacio Casal en bombo murguero, uy, qué lindo. Cuki Hernández en voz, Edu Smith en violín, Darío Poletti en ronroco, un instrumento que yo no conozco, flauta también. Y María Jimena, coros también, ¿no? Sí. Clemente, ahí está. Género rock sincrético. ¿Qué quieres? Toca. Sí, no. No, bueno, el sincretismo es la unión de dos filosofías para generar una nueva. El rock sincrético sería la unión de dos géneros diferentes, generalmente vinculados con rock, para generar distintos estilos. Entonces, los temas por lo general tienen, quizás son más heavy, o alguno es pop, o alguno es una marcha camión, otro es un candombe, hay alguna cumbia dando vuelta por ahí, hay rock and roll también. Entonces, todo eso, o rhythm and blues, y todo eso fusionado siempre para el lado del rock. O tratar de darle también esa impronta. Pero siempre, digamos, combinar los géneros de manera tal que vamos a generar algo nuevo. Que también se desprende de lo que los propios chicos, obviamente, porque vienen de distintos campos, generan una sonoridad particular, digamos. Entonces, bueno, está bueno explotar también eso. Y poder crear con ellos también algo nuevo, traer a alguien que es de 100% del heavy metal y decirle, mirá, pero vos vas a tocar esta balada, o vos que sos del rock bien cuadrado vas a tocar esta cumbia y a ver qué haces. No. Y eso le da otro sabor y es esto. Bueno, hacemos algo. Traigamos a todos a hacer algo nuevo. Que se prepararon, vino los dos a representar 37, ¿eh? Es lo artesanal. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tocar. ¿Qué realidad podés ver si tu cabeza va a estallar? ¿Cómo imaginas? En tus ojos ves esa soledad despertando de un sueño más, o volviendo a soñar. Transitas un río tan sombrío y en el momento justo, cuando todo empieza a aclarar, caes en un abismo y sufrís las consecuencias de dejar de soñar. Ella era tan perfecta, su figura. Tan solo un suspiro, el momento del adiós. Ese instante se ha perdido, se ahogó en el tiempo. Tan solo podés ver la luz del despertador. Un pasaje, un suspiro que no logra respirar. En la realidad lo permanente no existe, lo permanente es la muerte y ese momento ya llegó. fui yo. Pasó. Bueno, nos hemos quedado con el micrófono en la mano. Son cosas que pueden pasar. Lo que pasa es que denuncié agresión a periodista. Sí, por favor. ART. Al gremio. No, lo que pasa es que estaba muy lejos aparte. Estaba algo pasó. Algo sucedió. Bueno, es la emoción del momento. Eugenia, no. Che, qué lindo que suenan acústico, muy bien. Muy bien, Nico, muy bien. ¿Tu nombre cómo Delphi. Es? Delphi, porque nombré a tantos Delphi que estaba yo ahí por el comienzo. Estaba vos sí. Ahí. Bueno, qué linda voz, Delphi. Gracias. Bien, qué igual, lindo. Igual yo sola no hago justicia, somos siempre por lo menos dos, sino tres y hasta cuatro voces femeninas al mismo tiempo y yo qué sola linda, no podría. Qué lindo, sin mis compañeras. Voz. No, bueno, pero estás pudiendo, quédate tranquila, bueno, está saliendo bárbaro. Presentarlas bien, entonces. Sí, sí, sí, tranquila. Después podemos armar un día. ¿Entran 34 acá? ¿37? Acá. Bueno, sí. Pero siempre alguno falta. Con aire acondicionado. Claro, cantamos el feliz cumpleaños porque paramos entramos nosotros a todos solos. Acá y me voy, qué sé yo, bueno, quedan bueno. Ustedes solos. Estaría bueno, ¿no? Un acústico de 30 y... Bueno, vamos pasando, vamos saliendo. No ¿cuántos entran? Mañana. ¿Cuántos entran? Ponele. Sí, no sé. 7 han entrado, 8. 20 entran. Sí, y paraditos sin instrumento entramos algunas todos, voces no haciendo sí, música con las voces energía universal, claro, lo que claro. Sea che, qué lindo que suena. Bueno, vamos todos a ver a Energía Universal el 14 de noviembre, 21 horas. La gente que quiera ir de Sin Careta le podemos regalar nuestra entrada y a mí me acreditás, ¿no? Supuesto, si algún oyente ya, quiere ir y no ya. Tiene plata, ¿cuánto está la entrada? Viene con el disco. O sea, viene con el disco, bien. 100 pesos con el disco. 100 pesos con el disco, nada. O sea, te llevas el disco, entras y y ahí en el Teatro Contemporáneo está lindo. Y la verdad pasamos que un lindo momento ahí. Es un y aparte los pibes están laburando mucho el tema luces y todo como para que la pasemos muy bien, ¿no? Que sea como un... Tal cual, incluso digamos todo lo que es el sonido es desde cero, ¿no? Ahí no hay sonido, sino que lo lleva uno, o sea que también, digamos... Ahí... Bien, hay que ir. 14 de noviembre, 21 horas, Teatro Contemporáneo, Cochabamba 415 en San Telmo. ¿Y dónde pueden conseguir las entradas? Sí, por inbox, sí, no hay ningún problema. Ahí en Energía Universal. Energía Universal en el Facebook. Pará, vamos a dejarlo eso, ¿no? Sí, lo estábamos. ¿Cómo no? Yo vengo escribiendo, pero es verdad que no estaba dejando el me gusta ahí, la página. Energía Universal, así están. Pero igual te lo voy a dejar acá para que le compres las entradas a los chicos, te llevas ya el... ¿Cuántos temas tiene el CD? 12 temas. 12 temas hechos por 37 músicos. Temas en vivo son 15, así que se llevan 3 de yapa en el show. Ahí está. Bueno, ¿vamos a hacer otro? ¿Quieren otro? Y yo después quiero ir al baño, así que después ponemos uno en vivo, chicos. Claro, buenísimo, me parece. Bien. Es más, lo podemos hacer en este momento. No, ¿querés descansar un rato? Que no. Pongamos uno en vivo y después tocas. ¿O estás querés seguir que estás calentito? Sí. Vamos a cantar a dúo. Vamos, maestro. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un tema que no está en el disco. O sea, ya está, nació otro tema. Claro, en todo este tiempo. No, ya... y sí, así, es así como mucha gente, eso, como una catarata. Claro. Una catarata de creación. Sí, es un tema que está inspirado en una novela de Gabriel García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada. Apa. ¿Sí? Y dice así. Una de un ajuste de cuchillos, donde la más pura anda embarrada, chapa y bendición a la pasada, pa' salud del morbo popular. Dicen que aquel mozo había venido, de donde el gran río se deshace, buscando doncellas pa' casarse y una fiesta de nunca acabar. Y una muchacha sin remedio, entregada por la propia sangre, que aunque sabe que ya es tarde, dice sí sin protestar. Nunca será tuyo el primer beso, siempre paga las sábanas blancas. No habrá amor y no habrá marcas que mostrar. Va con la tragedia entre las manos, los hermanos de la no tan casta, a la que torturan sin un basta, hasta que da el nombre de su autor. Este un gavilán en la neblina, hacendado alegre y prometido, con ciertos deslices de amorío y facilidad de corazón. Pero los gentíos huelen trampa, de la niña como de su canto. Aquel vago no es un santo, más jamás le dio su amor. ¿Será que otro huele protegido? Será de la niña una venganza, el silencio y la matanza por honor. Todo el pueblo sabe lo que le está por pasar. Camina el fantasma, el pobre gavilán. Hijo de estupor y de inocencia, sin hallar razón a sus heridas, sin dejar siquiera despedida que llorar. Nadie que le advierta su destino, nadie que lo libre de la carga, que le pesa en las espaldas esa mancha que limpiar. Ni oportunidad de una defensa, de aclarar la noche que los turba. La niña se calla hasta la tumba, la verdad. La niña se calla hasta la tumba, la verdad. Callaste la tumba, la verdad. ¡Bravo! ¡Bravo! Un par de los aplausos por Ignacio. Sí, sí. Bueno, escucha. Ay, tengo micro otra vez. Hago lío. Cada vez que. Porque se va bajando. ¿No? Me parece. Algo sucede. Se baja solo el micrófono. Pues se ve que cuando aplaudo... No estaría sabiendo. No tiene micrófono el operador y quiere hablar. Quiere como hablar una y no es que no lo... Comentario. Sí, sí, sí. Che, ¿cuánto hace que vienen preparando la fecha esta? Oh, un montón. En realidad sí, es mucho tiempo, sí. Digamos que los ensayos formales, si vos querés llamarlo así, lo empezamos a hacer desde julio. Bien, montón. Que bueno, también digamos, y es un todo un tema también armar los ensayos, porque obviamente como no participan todos en todos los temas, es como que hay que armarlos, bueno, hoy viene tal, bueno, hacemos tal tema, repasamos tal cosa, tenemos quizá alguna depende cosa de quién viene, los temas que hacemos. Claro. Exactamente. Y no obstante, la base que tocan todos, sí, tienen que pasar todos, pues eso empezó desde antes, digamos, la base. Y después, bueno... ¿Y la base cuántos son? Cinco. Cinco son la base, esos cinco están y los demás... Van participando y hacen el movimiento. Claro. Claro, no, porque una base si no es una anarquía musical. Y si tenemos que tener una roca de la cual... Claro, de dónde hacer ancla, ¿no? No sé. Claro. También le vamos para valorar lo que tiene que ver con una sonoridad, digamos, que identifica a la banda, porque también lo que tiene cuando vos tenés muchos músicos, es decir, bueno, que tampoco parezca que es un disco que es como así surtido. Que no tenga una línea, que no, claro. Que tiene una continuidad, tal cual. Bueno, la verdad es que dan ganas de ir a verlos. Aparte, ya creaste una expectativa que queremos ver el show, porque yo... Este que está sonando... Escucha, subilo un poco. ¿Por qué suena bajito? Ah, ahí está. Nace en mí, no saltas. No existís, rápido, más rápido. Nadie te espera, velocificante. Escuchame una cosa. Uy, salí re fuerte yo. ¿Este es el único que sale con voz femenina del CD? Sí. Sí. Teníamos 10 cantantes. Mirá cómo te miro, Nico. ¿Cuántos temas son? 12. No estamos cumpliendo el cupo. Y luchamos mucho las mujeres por el cupo de género. Pero dentro en vivo se cubre el cupo. Por favor. En vivo se teníamos cubre. Yo voy a estar ahí vigilanteando que se cubre el cupo. Sí, el 30, cubre, es el 30%. Pero tengo algunas mujeres. Es el 30%. Pasa que tengo algunas mujeres que se han bajado por cuestiones de embarazo. Ah, bueno. Teníamos la percusionista, bueno, que no puede tocar. Bueno, pasa mamá. Y teníamos a Flor, que digamos, va a estar en el show, pues no pudo grabar en el disco. Porque fue mamá. Ah, durante la grabación. Claro. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar el tema este que está sonando de entrada solo mientras yo voy a hacer pis. Le digo a todos los oyentes, es algo lindo para sociabilizar. No, pero bueno, salió así. Y lo escuchamos, ¿cómo se llama el tema? Se llama Where's the Drum Man. Uy, que lo dijo ella, qué lindo. Te quiero, vamos, escuchémoslo. este mundo de televisor sin careta. Lo mejor. Vení que volvemos. Yo te dejo, Sé libre. Seguimos en Sin Careta con Energía Universal. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 5433-3607, 011-5433-3607, si llamás del interior. Si llamás del extranjero, no tengo ni idea, creo que 034-011-5433-3607, o vayas a ver uno, buscá Googlea, Googlea, San Google, te va contando todo. Bueno, no, ya estamos nosotras re manija, que queremos que llegue el sábado 14 de noviembre para ir a ver a Energía Universal al Teatro Contemporáneo. Esto es en Conchabamba. No era Concha. El micrófono flácido y Conchabamba. Era Cochabamba 415 en San Telmo. ¿Cómo nos vamos a San Telmo de acá? ¿De acá? ¿Con el 100, claro? ¿Qué bondi? El 100. Dos bondis, que conste que me voy a tener que tomar dos bondis. Siempre tocas a dos bondis de distancia. ¿Pues a 6 cuadras de Constitución? Claro. ¿A 6 cuadras de Constitución? Sí, te estoy diciendo que... Estás muy aburguesada si tomas dos bondis para... Para, no, cuando tocas en el Marquí, cuánto, no, un bondi también en el Marquí, cuando toca en el Marquí. Vos siempre tocas en ya el Marquí. Ya me estás mintiendo entonces. Bueno, pero es lejos. Es lejos volver del Marquí. Igual volvés con un pati. Depende cómo volvés. En la boca. Siempre con un pati en la boca. Siempre pipona, vuelvo del Marquí. Bueno, Energía Universal, no nos vayamos de banda, porque a Nico lo conocemos de todas sus bandas, más o menos. De todas sus bandas. Bueno, me decía que estaba de base más o menos la gente de Don Incienso. Sí. Por lo menos en un porcentaje. Un porcentaje de Don Incienso. Ezequiel, digamos, el teclado, la batería. Bueno, y yo, que éramos... Y Guillote, que estaba en los coros de Don Incienso. Guillote estaba en los coros, sí, bueno. Hacía... Guillote acá canta, va a hacer un coro, qué sé yo. El otro que era la base es Darío, que también toca, Darío Chazaro. Que de hecho toca poco el disco, pero toca mucho en vivo. Yo quiero que sepan que cada tanto escucho Don Incienso. ¿Sí? Que es como que estamos como los redondos esperando que vuelvan. Solo le pedimos que se vuelvan a juntar, ¿eh? Te digo, yo en mis noches de rock and roll y soledad, Don Incienso pasa en el YouTube siempre. ¿Viste? Es callejero, los redondos, Don Incienso. Quiero que lo sepan, no para poner presión ni nada, pero hay gente que lo sigue escuchando, como está esperando a Don Incienso. Bueno, quizás puede haber alguna sorpresa. No sé, claro, no sé, un temita ahí. Bueno, no hay nada de Don Incienso en. En realidad, segundos para palpar, que era el primer tema que habíamos puesto, era un tema de Don Incienso. Lo que pasa es que iba en el disco que iba a salir. En el que no salió. En el que no salió, claro. Ah, bueno, porque yo los digo como un disco de Don Incienso que yo no escuché. Era tan fanática, no. Estaba bardeando. Bueno, ¿cómo viene esto ahora para ensayar? Van a estar 30, decís vos. Sí. Y vienen un cumpleaños, todos los ensayos con un cumpleaños grande. Viene gente con fermento. Vienen yendo a los ensayos más o menos los 30, así, desparramados. Sí, tenemos una buena convocatoria para los ensayos. Sí. El tema es organizarse y ver cuándo conviene sí, cuándo no, quién se puede juntar en otro lado, por ejemplo, pasar los coros, en realidad ir a ensayarlos. Si no los tenemos bien sabidos, ir al ensayo es ir a hacerle perder tiempo a todo el mundo. Así que claro. En principio nosotras nos juntamos a ensayar y a hablar mal del resto en otro lugar. Y después cuando llegamos ya destilamos todo el veneno y podemos cantar tranquilas. Es nuestro ejemplo, por lo menos. Claro. Y las voces que van... En todos los temas cambia la voz, digamos. Sí, o sí, comparten sí. Dos, tres voces en el mismo tema. Hay de todo. Hay duetos, digamos. Sí, porque hay muchos cantantes en... Sí. Claro. Hay duetos, hay momentos en que canta uno solo. Y también, digamos, hay temas que tienen como un personaje. Y ese personaje también hace como toda la actuación de lo que va a representar la letra. Sí, hay toda una puesta en escena. Es como que para que cada tema también tenga su particularidad y que como que no pase desapercibido. Que también es un desafío. Pero tratamos de que... Che, ¿y el teatro contemporáneo es teatro de butaca? Es teatro de butacas, sí. Ah, o sea que uno... Tenemos para sentarnos en la... ¿Qué butacas tendremos? Hay que llegar temprano para agarrar las... Claro, es como el cine. Hay que llegar temprano para agarrarlas de adelante. Seguramente hay pasillos también a los costados. No, porque yo tengo que filmar. Yo me llevo una credencial, me hago una credencial trucha que diga para prensa. Para los que quieren poguear tenemos los costados, para los que tengan que filmar y quizás no quieren caminar 6 cuadras de Constitución hasta el teatro, tenemos sillas. Igual es un auditorio, así que va para arriba, no vas a tener nadie sentado bien, adelante. Voy a poder hacer mi labor totalmente prensística, bien. Bueno, es importante, se hacía la periodista. Bueno, ahora que tengo el título lo tengo que hacer valer, viejo. Es así. ¿Dónde está mi butaca? ¿Dónde está mi butaca? Por favor, en primera fila. Vamos todos y todas el 14 de noviembre. 21 horas, teatro contemporáneo. Suena re lindo. ¿Vamos a hacer otro? Bueno, vamos a hacer, sí. ¿Cuántos preparaste, Nico? No te quiero pedir lo que no quieras. Ah, bueno. Vos sabés que podemos tocar boigos. Vos sabés que cualquier cosa me decís no, basta y ya está. Y seguimos escuchando. Te quiero poner un compromiso. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer un tema que se llama... No puedo. Vamos a hacer Tanto que Nada. Dale. En una versión acústica. Reducida. O sos libre o te dicen qué hacer. Lo normal me da miedo. Podés ser carne o esa foto que ven. Ser lo que quieren o ser lo que quieren. Un abrazo irreal, un beso sin señal. Haces flaca sin filtro tras un nombre virtual. La calle tiene vida, porque los ojos son verdades. Y esa pantalla paraliza como arman las 100. Si en el aliento viaja el alma, si hay melodía en cada risa, deja ese claustro siempre a oscuras. Serás cuando te dejes ver. Montón de 400 gente. 400 personas. No sé si 400. Adrián Sández está. Está escuchando, amiguita, saludos, dice, ahí en el en el post de que está Energía Universal sonando en vivo. Y Aixa que dice, me gustó mucho este grupo, salud, ahora escucho desde Sin Careta y comparte la... la foto de Energía Universal. Bien, bienvenida. Así que ahí se suma la gente. Denle me gusta a la página, así están atentos a la fecha de los chicos y si pueden ir a verlos. El 14 de noviembre sería la primera presentación. En efecto. Debut absoluto. Debut de Energía Universal. ¿Y por qué Energía Universal? En realidad partió primero de EU, como una, pero porque nos llamábamos así. EU, vení, EU. Y después dijimos, ¿y EU qué es? Claro, busquémosle una de algo más. Claro, y entonces empezamos a pensar, digamos, dónde estaba también la base, la idea de lo que nos representaba. Y, digamos, y bueno, como todas ese conjunto de energías, ¿sí? Y esa universalidad en el sentido de que todos pueden estar, todos pueden participar, y todos pueden aportar, y todos pueden decir, y todos los instrumentos, y todos los géneros, y todo lo que se pueda. Y la música en sí es una energía universal, ¿no? Es energía, porque y representa mucho lo que pasa. Porque aparte trasciende los idiomas, todo. Un tema te gusta, yo no sé nada de inglés, ni sé qué dice la letra, y por ahí el tema te conmueve hasta las lágrimas igual, sin saber ni siquiera qué carajo está diciendo, ¿no? Pero no sé, es mágica la música, me parece. Va, a mí porque me gusta, yo no concibo mi vida sin la música. A veces flasheo y digo, ¿qué pasaría si no hubiese música? No sé, nos mataríamos todos entre todos. Porque es como también una... A través de la música yo creo que uno también descarga energía, ¿no? Descarga cosas negativas y absorbe positivas en ese escuchar música. A veces cuando decís estoy mal y escucho un tema y me parto en llanto y después me escucho otro que me sube y voy zafando. Y claro, porque te das máquina, llorás, ya está, ahora escuchemos, ahora poneme al piti para levantar, y voy con viejas locas, ¿no? Y uno va levantando y dice, tampoco voy a llorar siempre. Toda la noche el Averizo no da, ¿entendés? No. Uno el Averizo, lloro, me deprimo, vamos con Callejero, no, otra cosa. Tal cual. Con Incienso. Bueno, pero la idea también es eso, digamos. Es un hay muchos ángel climas. Que marea. ¿Cómo está ese tema? Bueno, la cuestión también está eso, digamos, generar el clima, ¿no? Para que se den esas situaciones o esas emociones se bueno, se y liberen, se está haciendo todo para que el 14 suceda eso. Tal cual. ¿No? Todas las energías. Es un disco muy climático, ¿sí? Tiene un montón de momentos así, digamos, planchado, digamos, de... Da para sentarse a escuchar, sí, tranquilo, tranquila. Sí, es un disco para escuchar también, sí. En el sentido... Tranquilo y escuchar la letra, la música y que quizá, te vas a llevar un relax, así, acostate, media luz. ¿No? Quizás en el concepto ideal de lo que uno quiere transmitir como artista, tiene que ver eso. Sí, bueno, iban en la concepción ideal y yo me acostaría en la cama, sí. Auriculares. Claro. Algo que me relaje. Un incienso. Adentro. Algo que me relaje u otra cosa. En la cama no, que es peligroso. Es la tercera vez que se incendia este hotel porque alguien fuma en la cama. Entonces, bueno. Relajado y escuchar Energía Universal. Tal cual. Bueno, escucha, vamos a una tanda, a que los chicos descansen un poco también y nos queda la última media hora de programa. Y vamos a la tanda escuchando algo. Jimena Clemente dice, yo también los escucho, salud, aguante EU. Vamos, Jime. Que está... Jime es nuestra compañera de coros. Ahí está. Bueno, la próxima venite, Jime. La próxima, ¿se puede venir todas las chicas un día con Energía Universal? Sí, por supuesto. Sí, antes que termine, después de la fecha, tranqui. Armar algo que se vengan más. Sí, sí, quiero sí. Quiero el estudio lleno de músicos, Nico. ¿Podrás hacer eso? Veremos. De las chicas te las prometo, sí, no te puedo decir. No le pedía nada, no, las chicas, dale. Sí, las chicas. Todas estamos. Chicas y hacemos música, todas mujeres. Que es tan difícil encontrar banda de mujeres en el rock and roll. Me dicen, vos hacer un programa de rock feminista y son todos varones los de las bandas. Sí, sí. Y bueno, loco, no sé, copemos algo. Pero defendemos mujeres generalmente músicas. Los derechos de las mujeres, digamos. Y todos esos. Queremos muchas mujeres que hagan rock, que toquen los instrumentos también. Y que canten. No, ¿cómo eso me dice? Bueno, ¿con qué tema nos vamos del disco para que la gente vaya escuchando? Bueno, vamos a poner el 11. que se llama... Sala de espera. Se sabe todo, Nico. Es un terrible su memoria. Sala de espera. Yo siempre digo eso de los cantantes, ¿no? Cómo se acuerdan todas las letras. Ay, bueno. Son sus bebés. Es impresionante. Bueno, pero igual hay que tener una memoria. Yo, mirá que escribo, ¿eh? Y decime ahora que te digo una nota entera de la que escribí. Ni en pedo. Ni me acuerdo lo que escribo. Lo releo después y digo, uy, yo escribí esto, mirá. A veces digo, mirá qué bueno. A veces digo, uy, mirá qué... Boludé, que con la música pasa lo mismo, ¿eh? Si yo me comenté, qué cagada. Yo escribí esto. Bueno, vamos entonces, Energía Universal, lo que se viene y preparándonos para lo que va a ser el 14 de noviembre, 21 horas en el Teatro Contemporáneo, Cochabamba 415 en San Telmo. Careta.

Bueno, la esperamos a Jimena. Ah, no, podemos armar antes de fin de año. Diciembre está todo vacío sin careta. Todos los domingos de diciembre están libres todavía. Así que aprovecho para todas las bandas que estén escuchando, que quieran venir a cerrar el año en diciembre acá, pueden hacerlo. Y aprovechan la radio y hacen un acústico y cerramos el año. Bueno, ahora les voy a decir, porque estamos justo cerrando octubre y arrancando noviembre en Sin Careta. Ellos cierran octubre. Hoy es el último de octubre, ¿o no? ¿O estoy muy equivocada yo? No, no. Es el último domingo de octubre. Muy bien. Por Dios que alguien me siguiera en lo que estaba diciendo, porque así, bueno, estoy como sola. No me está escuchando ni los que están en el estudio. ¿Qué dijo? Ni el operador la escuchaba, ¿viste? Bueno, noviembre se viene. El primero de noviembre, 5 domingos tiene noviembre. Es largo noviembre. Cae el 8 de noviembre, el segundo domingo de noviembre, No Tan Crueles Rock, que es una banda acá del barrio. El 15 de noviembre, Tony Villar Blues, vamos a tener un poco de blues. El 22 de noviembre, Vendrán Por Mí. Y el 29, cerrando noviembre, la gente de La Chupandinga. Fiesta rock and roll con La Chupandinga acá en acústico. Y diciembre está todo libre, así que las bandas amigas que quieran venir a cerrar el año, no sé cuántos domingos tenga diciembre, pero acá estaremos todos los domingos de diciembre, creo. Y después no sé si nos iremos de vacaciones o no. Vamos a ver qué hacemos. Todavía no está definido eso. Si alguien me quiere invitar a sus vacaciones, llevo la cámara, le saco un par de fotos, no sé. Le hago la crónica de sus vacaciones. Pueden llamar al 5433-3607 e invitar a Vanina a las vacaciones. Claro, vení Vanina, venite conmigo al crucero por el Caribe. Ah, no pedía nada. Bueno, chicos, me dijiste que tenía 12 temas el CD, estoy inventando, sí, 12. Sí. ¿Cuentan una historia los 12 temas? ¿Tienen un porqué de estar donde están, de decir lo que dicen? ¿O son 12 temas en un CD? Son, digamos, cada uno tiene su historia particular, ¿sí? De hecho, en realidad, esos 12 temas quedaron en el CD porque teníamos una selección de unos 20 y se lo dimos a un montón de amigos para que eligieran cuáles querían que grabáramos de esos 20. Mirá. Y mucha gente que no es música, digamos, que no es músico, que no, sino que directamente escuchaban o les gustaba o quisieron aportar y dijeron, bueno, yo creo que los temas tendrían que ser estos. Y lo hicimos democráticamente y los que estuvieron elegidos de 20 por la mayoría, 12 entre amigos íntimos del grupo, digamos. Sí, y no tanto, pero sí, toma, dale, ¿qué te parece? Digamos, para tener una visión desde afuera, sí, entonces también, digamos, todo integró, colectivo, todo también colectivo, se integró la gente desde afuera, sí. Bien. O nadie se quiso hacer cargo o... Bueno, y quedaron esos 12. Y después el orden de los temas, ¿tiene un porqué o...? El orden de los temas lo fuimos... Quizás sí, el final tiene un porqué, tiene un motivo. Después, bueno, se fue moviendo más por el tema de los climas que va generando. O sea, tiene un sentido escucharlo todo seguido en el orden en el que está. Te va llevando por distintos momentos. Y entendimos nosotros que quizás era la mejor manera presentarlo de esa forma. Bien, sí, porque uno cuando escucha... A otro le puede causar otra impresión, digamos. Pero, bueno. Bueno, vamos a hacer otra. Bueno, vamos a hacer. Dale. Allí frenó mi tiempo. Cansado ya de andar, mostrándome la herida, que llevo en el morral. Me tira con mi historia. Silencio sepulcral, afuera está. hasta la muerte. Con dado sin cargar, delira en sus tinieblas, apuesta a mi lugar. Las rústicas miradas derrapan en su azar. Las piedras incansables apuntan al dolor, me han visto de rodillas, mintiendo por perdón, tragándose mi vida. Revienta una vez más, ahogado en la montaña, dejándome llevar. ¿Qué te voy a prometer? ¿Qué me vas a hacer decir? Quiero ver la nieve. Verme sin más pidiéndose lo que ve. Universal en Sin Careta, en FM La Mosca 93.5. Y re lindo acá que son dos, ni me quiero imaginar el 14 cuando sean 37. Lo dije bien. Está bien, sí. Arriba del escenario y con todo lo que están trabajando y con la responsabilidad que lo vienen haciendo también, ¿no? Sí, la idea, sí, obviamente, si queremos que salga bien, hay que ponerle mucha pila. ¿Espera mucha gente el 14? La verdad que estamos haciendo todo lo posible para que todos los que puedan estar ahí estén. Nosotros vamos a estar. Buenísimo, ya somos más. Como siempre. Acá me deja Aixa también una convocatoria para el sábado 31 de octubre, el sábado que viene. Jornada político-cultural, no cambies la visera por la gorra. Charla debate sobre represión en democracia. A las 19 horas va a haber proyección de Nunca Digas Nunca, más presentación de Corre Pibe 2015, más charla debate con familias de víctimas de Gatillo Fácil. 22:30 horas Festival de Bandas. Los esperan en la Casa de los Trabajadores y las Trabajadoras Carlos Fuente Alba en Ameguino 176, Estación del Lavallol. Convocan Correpi, Juventud Insurgente, Casa de los Trabajadores Carlos Fuente Alba. La Correpi es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Así que, bueno, el sábado 31 de octubre, desde las 19 horas, en Lavallol, en la estación de Lavallol, no cambies la visera por la gorra. A los que estén por ahí por cerca de Lavallol y puedan acercarse, una linda actividad para pasar el sábado. Bueno. Y ahí le mandamos un saludo a Jimena también, que nos está escuchando de EU. Un beso a Jimena. Jimena me banca. Es mi terapeuta, además de mi compañera. Viste, pasa eso, ¿no? Te haces el... Sí, sí. Nos apoyamos mutuamente. Ahí está. Bueno, muchas gracias a toda la gente. Bueno, ¿hacemos otro? Ya nos estamos yendo, ¿eh? Nos quedan 10 minutos de programa. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Querés cantar? ¿Querés cantar EU en Sin Careta? Puedo cantar una canción. Porque nos quedamos casi sin repertorio mixto. Bueno, bien, bien. Yo sola ya más no puedo hacer. Vamos a cantar un tema que es como una marcha camión. Eso. A la vera de este río, que sí que no, que sos como la brisa. A la vera de este río, tal vez, no sé, tu antena te dé risa. Calavera en este río, sentís como la vida se patina. El espejo de este río enciende la tormenta que avecina. ¿Será que quizá mejor sea dar, aunque sea con una respuesta, y no preguntar, preguntar sin sentido al vacío? Será mejor, quizá, no sé, poner esta jeta, autografiarte las alas que te van llevando por donde poder. El agua que te acuna no será la misma otra vez. El agua que te acuna no será la misma otra vez. El frío alivia más que la conciencia. Vean la luna en el río, testigo de los hombres que tropiezan. A la vera de este río, alza tu mano si un dolor te muerde. Las caricias de este río contemplan con su danza de vaivenes. ¿Será que quizá mejor sea dar, aunque sea con una respuesta, y no preguntar, preguntar sin sentido al vacío? ¿Será mejor, quizá, no sé, poner esta jeta, autografiarte las alas que te van llevando por donde poder? Y el agua que te acuna no será la misma otra vez. El agua que te acuna no será la misma otra vez. El agua que te acuna no será la misma otra vez. El agua que te acuna no será la misma otra vez. No será la misma otra vez. No será la misma otra vez. Che, ¿cómo se escucha el teclado, Cuando toco el teclado. ¿Podemos hacer algo para que eso no suceda? Le digo al operador. Que no se escuche tanto esto. Escucha. O yo sola lo escucho, ¿no? Vos lo escuchás, ¿no? Bueno, pero ahora estaba queriendo escuchar a él y todo junto y no se puede. Tenés que escribir el compás de la música. Es verdad, tenía que haber hecho él. No, porque si no me iba a olvidar que nos pueden escuchar todo esto que está sucediendo ahora acá. El miércoles lo escuchan también en Nosotras en el Mundo, Red Nosotras en el Mundo, www.rednosotrasenelmundo.org, y nos van a estar escuchando gente desde España, El Salvador y Argentina. Sale a las 11. Y después en otros horarios para España y El Salvador. Y le agradecemos mucho a toda la gente de la red Nosotras en el Mundo que nos retransmite y nos da la difusión por allá, por esos lugares. Y les mandamos un beso a nuestros congéneres por el mundo, entonces. Ahí está, van a estar escuchando a Energía Universal con ganas de verlos el 14 y no van a poder, a no ser que se tomen un avión desde El Salvador o desde España. O conseguimos una gira para El Salvador, no tenemos ningún problema. Ahí está, claro. España, en su defecto. 14. Un avión, estaremos encantados. Ahí se llevan a los 37 músicos argentinos a El Salvador, te imaginás, o a España, a hacer un festival ahí. Bueno, esto se las trae Energía Universal el 14 de noviembre, 21 horas. Crearon unas expectativas importantes, quiero que lo sepan. Vamos a estar todos ahí en el Teatro Contemporáneo, Cochabamba, 417. 415. 415. Inventado. Cochabamba, esquina Defensa, y en el corazón de San Telmo. Ahí en San Telmo. Yo no conozco mucho, pero es lindo San Telmo, ¿no? Para ir a visitar, aparte, así que ya van. Ven a. ¿Cuánto durará el show? ¿Saben? Más o menos, ¿tienen planificado? 15 temas, suponemos, 80. Que coma antes la gente. No, va a haber para comer. Salir. Sí, bueno, va a haber para comer. Sí. Ah, bueno, entonces ves, está buena la pregunta. Andate preparado y comés allá también todo. Y para tomar también, digamos, con, ¿cómo se llama? Precios populares. Sí, muy bien. Sí, precios cuidados. Eso es importante. Eso es importante. Tener comida y escabio popular. Caes con una lija de... Claro. Porque está bueno, aparte, ir y pasar el rato tranquilo. Además, cenar, estar tranquilo, no estar diciendo, uy, tengo hambre, me tengo que ir a comer afuera. Está bueno. Ves la banda, todo, la música. Te estás aburguesando, de que yo te conozco. Estoy vieja. Entonces yo ya pienso en si salgo temprano, si es muy tarde, y ya después no salgo, porque me da fiaca. Tengo 40, Nico. El frío te tira para atrás. No, nos conocemos hace mucho tiempo, sí. Eso es lo que pasa. Sí, sí, éramos más jóvenes antes, ahora estamos más viejos. Ahora a la 1:30 ya tenemos sueño, ya no, queremos ir a dormir. Si no salgo de corte 11, 12, ya me vengo programando, no te salgo. Tenés sueño en este momento, ¿verdad? No. Por ahora estoy bien, tengo más hambre que sueño, no daría para una musarela. Solo la alarma a la pastilla, ¿no? No. Todavía no hablo de hospitales y enfermedades, mejor, voy bien, mejor, voy bien. Mejor. Bueno, nos estamos... Hay otro momento tremendo que es cuando uno tiene que empezar a velar a los amigos. Claro. Bueno, pero para eso ya falta. Ya te das cuenta que está complicado. Falta. Te digo que... Claro. Que vas cachando en la agenda. Ay, sí, por favor. No, todos los fines de semana en vez de ir a bailar vas a un velorio, ¿viste? Me pasó este año, te digo, un poco, ¿eh? Una época del año que tenía todos los fines de semana un velorio diferente. Son señales. Y sí. Che, loco, 40 años. Estás ahí... Más cerca del de arpa que de la mitad. Guitarra. Estás en la mitad. Estás en la mitad, ya está. Bueno, menos mal, no me quiero morir yo, Me siento como de 18, te digo, Pero para algunas cosas, el cosquín cada vez me pesa más cubrirlo, por ejemplo. Claro, los recitales del Indio y la Renga, vengo que necesito una semana de cama después de cada recital, y antes estaba pila al toque. Sí. Se nota. No vienen solos, claro. Bueno, ¿nos la pasaron bien, chicos? Bárbaro. ¿Hubo alguna pregunta que no les haya hecho y que ustedes querían contestar? No, pero ya que practicamos estoy... para responder. Claro. Las que practicaron se las pregunté. Las que practicamos estaban. Sí, está muy bien. Bien. No, porque a veces, viste, uno viene y empieza, uy, le voy a... Me tocó la bolilla. Una antigüedad. Bueno, nos vemos el viernes que viene arrancando y abriendo noviembre. Ya termina la... fiestas, chicos. Navidad y Año Nuevo. No sé si me entienden. En vivo, Navidad y Año Nuevo. 14 de noviembre, Energía Universal, 21 horas, Teatro Contemporáneo, Cochabamba, 415, en San Telmo. No es Conchabamba, es Cochabamba. Sépanlo, todo el tiempo quería equivocarme y no me equivoqué, me equivoqué una sola vez. Bueno, gracias a la gente que nos escuchó, a Aixa que está ahí, escucha Sin Careta también en Red Nosotras en el Mundo, gracias a la gente de la Red Nosotras en el Mundo, gracias a FM La Mosca por retransmitir este programa de actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll, y gracias a Energía Universal por estar hoy acá. Un placer, gracias por recibirnos. ¿La pasaron bien? Bárbaro. ¿Bien? ¿Se van contentos? Sí. Buenísimo. Eso es lo importante. Flavia, Jonathan, muchas gracias por estar. Y nos vemos el domingo que viene. Buena vida, poesía, feminismo, lucha y rock and roll. Y nos vamos como siempre. ¿Eh? Dale, con el mismo tema siempre. Che, hay que cambiar el tema de Sin Careta. El otro día estaba mirando el de Rey Mandev, de Sin Careta. Tiene como 5 años, loco. ¿Cuándo hicieron ese tema? Estamos en 2015. Cinco años. No, 5 años no, pero 2011, 12, 13. Sí, 2012, sí. Yo no pensé que hacía menos. No, pasa que después tiene dos grabaciones diferentes. Tiene dos, claro. Bueno, hay que hacer otro disco. Sí, para tener dos. Energía Universal se puede mandar un Sin Careteada. Sí. Hay que pensar, en alguna. Una explosión, sí. Claro, en alguna zapadita. Bueno, nos vemos. Nada, buena vida, poesía, lucha, feminismo, rock and roll. Hasta la semana que viene. Hay hombres que se atreven, hombres que se quejan. Y está el dueño de la pelota de hoy. Ese que maneja los riesgos de mi tierra, mi vuelta y mi producción. Hay víboras que curan, frases que te matan. Y está la telaraña de lo que quedó. Pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor. Uno que nos devuelva la voz. Y ahora estrellas como huellas del destino. Cargo que venga a hablar hoy. Y así en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor. Uno que nos devuelva la voz. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó.